Claro, es un buen momento para que llueva, vacaciones de vacaciones. Sí, igual también pienso que no es bueno para salir a jugar a la plaza, para hacer un plan al aire libre. Y hoy es día de encierro, sí. De pantallas, seguramente. Sí. Sí, así es. O podemos jugar un juego de mesa. También. Se puede hacer una torta. También. Yo les tiro ideas. Se pueden jugar a las cartas. Un tutti frutti. Me gusta el tutti frutti. Sí. Soy malísima en el tutti frutti. Malísima. Lenta. Soy buena, son muy competitivas. ¿En serio? Sí. Ay, no. No podría jugar con vos, Vero, entonces. No, porque yo aparte me enojo después. Yo también, pero soy la que pierdo y se enoja. Yo soy la que pierdo y se enoja. Me molesta mucho cuando la gente cuando juega juegos de mesa empieza a sobrar al otro como, bueno, como tanto no, riéndose y burlándose de lo malo que es uno. Eso me molesta un poco. No comparto. Mi hermana me hacía eso. Cuando jugábamos los juegos de mesa siempre terminaba mal. Era los sábados a la noche en mi casa. Claro. Bueno, mándenos mensajes si les parece al 3549-525153. ¿Qué se hace un día de vacaciones con lluviecita? Con esta lluviecita. ¿Qué se hace? Tiren planes para las personas que no se les ocurren planes también. Tiren planes. ¿Qué tienen planeado hacer hoy? Es muy, muy hinchabolas igual estar diciendo ¿qué tienen planeado hacer hoy? Son las 10 de la mañana. Claro. Pero bueno. Es verdad, es re temprano. Piénsenlo. Capaz que ni se levantaron todavía. Qué envidia. Pero bueno, piénsenlo. ¿Qué pueden hacer? Porque hoy con los niños en la casa, claro. todo el día los niños en la casa, ¿qué se puede hacer? Nosotras ya le tiramos un par de cosas. Bueno, las noticias nos vamos a ir enterando juntas. Yo estuve el día de ayer un poco enferma, así que nada, mi último día, viste que el último día ahí para informarte con las últimas novedades, así que estuvimos viendo acá, estuvimos repasando para hacer las noticias el bloque que viene y nos vamos a estar informando medio en paralelo, juntas. Después, por otro lado, sé que hubo una sesión en el Congreso ayer, todo, pero sé que se aprobó por mayoría, aumentos jubilados y demás, pero bueno, vamos a estar viendo también cuáles son los pormenores de esas cosas, sobre todo en Córdoba y en la región. Y después va a venir Nicolás González, que está por llegar, seguramente va a llegar cuando empecemos el aire de las noticias. Aire, claro. va a llegar y viene con una columna que voy a dejar que la anuncie él, porque si no después la estamos anunciando un montón de veces. Viene con Latidos de Córdoba y una columna muy, muy particular y está buena, según lo que me comentó, muy buena. Y después vamos a tener un poco de lo que va a pasar el fin de semana, básicamente, porque el fin de semana este que viene está cargadito, viene Sofi Viola, pero paralelo a Sofi Viola viene la Revuelta Gráfica, que es una feria gráfica donde van a suceder un montón de cosas y nos van a estar viniendo a contar también eso y, por supuesto, la agenda de todo el fin de semana. Así es, súper movido este fin de semana. Y mucha música también elegida por nuestra... y tenemos cierre musical, también viene cierre musical. Nuestros cierres musicales que están también siendo un cierre de reflexiones y preguntas acerca de la música, el arte, San Marcos Sierras, la vida acá, un poco de todo. Y viene hoy con nosotros Julie. Así es. Así que viene Julie a cantarnos con esa vozarrona que tiene, viene con su proyecto solista, así que vamos a estar charlando un poco de música, un poco de arte y un poco sobre su proyecto musical al final del programa. Y eso va a ser lo que le tenemos propuesto para hoy. Y como decía antes, una selección musical de Vero Barros que empieza con ¿qué tema, Vero? Mía y de Toti. También le quiero agradecer que ella siempre me manda música, entonces yo tengo ahí una carpetita por las dudas, por si días como hoy no se me ocurre nada. Vamos a escuchar a Luke Ray a Kea haciendo Ola Perdida. Unos temas bien movidos, como le gusta a la Toti. Perfecto. Entonces me dice, pues algo que viene a pasar. Y yo dije, Toti, ¿qué le va a pasar? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, no se inunda más. No se inunda más. Carajo. No se inunda más. Hasta las 12. Que alguien haga algo.

miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que alguien haga algo. Y estamos en el aire otra vez. Un bajón de tensión, gente. Le bajó un bajón la presión de tensión. A la luz. Le bajó la presión a la luz. Que vuelva la luz. Bueno, estamos como loquitas acá porque tenemos muchas cosas, pero hay muchas noticias. Le voy a dar primero la bienvenida a Nicolás González. Siempre aplauso, boludo. Siempre. ¿Cómo andan? Bueno, ahí me vine surfeando el barro, pero acá llegamos. Acá estamos. Muy bien, para llegaste. Enfrentar el día y la lluvia. Sí, traje las harinas que me pidieron. Muy bien. Trajo las harinas, si no, había tabla. Claro. Muy bien. Si no, no entraba. ¡Epa! ¡Epa! Me gusta, me gusta. Mano dura. Mano dura. No, bueno, vamos con las noticias de hoy y después vamos a anunciar la columna de hoy, que me divierte mucho y vamos a estar un ratito con eso. Pero primero vamos a anunciar. Voy a traer una cortina para las noticias. Tenemos que tener un noticia. Hay una. Cortina, ay, bien. A mí me gusta. Ponela no alta igual, No tan alta, pero. Tenés que usar auriculares. Ah, sí, claro. Es que no escucho. Ah, claro. ¿Qué pago? Acá hay auriculares, querido. Hay que enchufarlos, creo. Bueno. Si querés, le subo el retorno. Perdón, siguen. Sí. Muy bien. Bueno, las noticias de la semana, vamos a empezar con noticias primero locales. Hubo un relevamiento de bocas de agua en el marco del proceso de reorganización y sistematización del sistema de distribución que está llevando adelante el municipio. Inspectores municipales realizarán una breve encuesta casa por casa para ver básicamente cuántas tomas de agua hay en cada casa, porque recordemos que se va a hacer el nuevo tendido de agua y para eso es necesario saber para cuántas casas va cada uno de los caños maestros. Claro, ¿no? Se va a hacer. No es que se hizo. No, se hizo, ya la perforación, están hechas las perforaciones, todavía no se hizo el tendido. Entonces, claro, pero para... el relevamiento, digo, lo que se... Ah, sí. Realizarán, claro. O sea, es para que estar atentos y atentas a que van a pasar inspectores. Van a estar pasando inspector. Por las casas. Sí. Dice, para llevar adelante esta tarea, inspectores municipales estarán recorriendo los hogares y realizando esta breve encuesta. Le pedimos a todas y a todos que reciban al personal y colaboren con esta importante tarea que tiene como objetivo mejorar el servicio y cuidar este recurso esencial para la comunidad, Secretaría de Obras Públicas. También les contamos, para si algún desprevenido o desprevenida dio cuenta, que el miércoles 9 de julio a las 21:25 sucedió la quema de residuos de poda en el basural. La verdad que fue abordado de manera bastante rápida por bomberos de San Marcos Sierras y de Capilla del Monte, y la ETAC, de Capilla del Monte también, pero solo cortando las calles, digamos. En definitiva, lo que lo apagaron fueron los bomberos de San Marcos y de Capilla, y hubo ahí también un comunicado por parte de la Sacha Brigada, que está bueno como recordarlo un poco de... recordando esto de que muchas veces se queman intencionalmente los, y eso resulta un peligro para la comunidad y para para todo el pueblo y para el monte nativo sobre todo. Sí, también bueno, contar, se hizo la denuncia policial, se están haciendo las denuncias policiales porque no es que nada, son todos intencionales estos incendios en los basurales, no es que quedó algo prendido ahí cerca o esa cuestión. Y sí, se quemó toda la parte de poda, no como el año pasado, que fue que se quemó directamente también toda la parte con basura y del basural. Pero fue un peligro, justo frenó el viento, que estaba bajando esa tarde, esa noche, y se estuvo conteniendo hasta la madrugada. Bueno, anoche se seguía con guardias de... porque seguía prendido eso abajo y era un riesgo inminente porque está todo el monte súper seco. Ahora, gracias a esta bendita lluvia, ya está todo mejor, pero sí, sí fue muy riesgoso. Y bueno, y desde las hachas se hace el hincapié en esto, ¿no? En que hay un culpable, hay alguien que prende fuego estas cuestiones. Entonces, bueno, como estar más atentos con esto y reforzar todo el tema de los cuidados que tenemos que tener en estas fechas. Exactamente. Recordamos un poco esto... que dice que está en constante difusión la Sacha Brigada con respecto a no tirar sobre todo los restos de la salamandra, del quematuti y demás, es decir, las cenizas prendidas cuando todavía están encendidas a la basura o a algún sector de donde haya poda cerca y demás, esperar que se enfríe bien antes de poder descartarla. Sobre todo eso y, por supuesto, asaditos o la quema de la basura, qué sé yo, por ahí queman papel higiénico y eso, en esta época realmente no. Básicamente no. Así que... Sí, y los riesgos que tenemos acá en San Marcos en invierno, que está todo seco, es que la calefacción en muchos hogares es por leña, así como está el quematuti y también el tema de calentar el agua. Y sí, es los lugares donde más tenemos que prestar atención. Los últimos incendios que vienen pasando acá también, el de una casa, fue por la salida de la salamandra que no estaba bien puesta, entonces empezó a prender... No, dos inicios de fuego hubo por esto. Sí. Que siempre hay que prestar atención a la salida de la salamandra, que esté bien distante de todo madera, cuestión inflamable. O árbol. O y plantas. Esto me parece muy importante, esto que sugiere la Sacha Brigada, que es limpiar y despejar alrededor del hogar. Por ahí no lo hacemos por este tema de, obviamente, de respetar el lugar del monte nativo y demás, y nos gusta tener las plantas cerca, pero muchas veces tener muy tupido, muy cerca de la casa, es bastante peligroso. Primero por eso, porque puede saltar una chispa de la salamandra y demás y prender, y segundo que... ponele que el incendio no se origine en tu casa, también si viene de otro lado, es más probable que toda tu casa se vea comprometida también, ¿no? Sobre todo las zonas bajas las que hay que limpiar. Claro. Los árboles también, pero es ahí donde más... Sí, y los árboles por ahí está bueno limpiarlos en la zona donde está cerca de la casa, ¿no? Sí. Y dejarlos que crezcan más para el otro lado. También importante es que se están tomando, como decía el Nico, denuncias con respecto a... Si hay algún, si viste algo o si viste alguna situación de alerta de alguien que intencionalmente hace una quema en estas épocas, es importante poder llamar o a los bomberos o a la Sacha Brigada. Se dan estos dos números de teléfono, también se puede llamar a la policía, pero la Sacha Brigada, la recomendación, por lo menos de este posteo, es esa. El bomberos es 351-307-3959 y la Sacha Brigada 3549-472927. Pueden verlo también en la publicación de Instagram. Bueno, ya por el día jueves 10 de julio, es decir, ayer a las 8:23, ya se informaba desde Defensa Civil que la situación del incendio iniciado en los residuos se encontraba controlado. Se mantenía informada a la población mediante estos canales oficiales, que es Defensa Civil. No tiene en estos momentos, digamos, directamente una red, sino que es a través de la Municipalidad de San Marcos Sierras, y se solicita retransmitir solo los comunicados emitidos por esa vía. Bueno, ese era el comunicado de Defensa Civil para ayer a la mañana. Y el último ahí por estas zonas es que el martes pasado se realizó Hablemos del Fuego Mientras No Está, que es un espacio de talleres destinados a responsables institucionales, funcionarios, bomberos, brigadistas y tomadores de decisiones en estas áreas. El taller lo dio el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, y quienes participaron visualizaron mapas de la región, establecieron diagnósticos y buscaron soluciones. Durante la jornada, el secretario de Biodiversidad, Miguel Magnasco, remarcó la importancia de trabajar de manera colaborativa, especialmente en esta época de riesgo extremo de incendios forestales. Bueno, eso sucedió en el SIC el martes 8 de julio. Y por lo que se ve en el registro, participaron muchísimas instituciones, personas. La verdad que estuvo, por lo menos hubo interés, podemos decirlo así. ¿Tenés alguna noticia del quebracho blanco? Del quebracho blanco, bueno, nada, lo que fue pasando en estos días. Siempre me llama la atención esto del quebracho blanco, como todo lo que fue pasando. Que me acuerdo desde que era una noticia chiquita, random, que había encontrado ese día, como nada, estaba viendo como reclamo por el quebracho y todo lo que fue desencadenando. Bueno, nada, yo creo que fue un día ícono, creo que fue el miércoles. Sí, el miércoles. El miércoles, creo. Durante toda la jornada, lo que hicieron fueron las maquinarias y fueron también una grúa para directamente ya sacarlo. Ahí se hizo una concentración. Vamos a decir una pequeña concentración, porque no es que se formó una masa que impedía, que jodía, pero sí empezó a tomar mucha visibilidad comunicacional. Eso también me parece como muy interesante a mí, que me copa esas estrategias comunicacionales. Y digo, la han hecho muy bien, hicieron un Instagram. Hay gente linda que estuvo, bueno, la que hizo el logo de San Marco, la Noé Gallardú, es la que hizo el logo de los vecinos defendiendo. Me pareció re lindo el logo, y además también lo que te iba a decir, esto de que se difundió mucho, un video en donde estaba Peteco Carabajal, el Rally Barrio Nuevo. No sé, sí. Un montón de gente difundiendo como esta... Sí, lo que más me interesa de esta general. Discusión y de esta causa es, bueno, más allá de en sí, el árbol, el abuelo, como le están diciendo, este quebracho blanco, es la cuestión de concientizar a la sociedad del tema de que los trazados no se pueden hacer, sobre todo la empresa de acá, Caminos de la Sierra, que se encarga más de todo el tema de muchas trazas de rutas entre urbes y toda la cuestión. No se pueden trazar así por así y desestimar un árbol como por de esta importancia, o montes, o como pasa en un montón de lugares. Tiene que haber todo un... Pero también, si no hay reclamo social, es como hace años, pueden venir haciendo lo que quieren. Así que bueno, lo más interesante fue que esa noche la empresa de grúas, que ya venía habiendo un movimiento, que ayer lo resaltaba un ambientalista en una nota que vi, es que en muy pocos lugares del mundo pasó lo que pasó acá en Córdoba. De que el hecho de que ahora los privados le están trabando y poniendo en jaque toda la cuestión. ¿Por qué? Porque la primera empresa que estaba encargada de sacarlo fue la que presentó, publicó en las redes de que no iban a hacer tal atrocidad de asesinar este árbol por la forma de traslado y por lo añejo que lo iban a matar. Y se fueron sumando cada vez más empresas de grúa, y en Córdoba hay poca empresa de grúa. Bueno, y la única que había aceptado y que estaba ahí para sacarlo, esa misma noche que no lo pudieron sacar, porque claro, se encontraron que al ser tan añejo, el quebracho blanco tiene una raíz troncal en el centro que no lo podían desprender al árbol. Entonces, bueno, hoy en día está cancelado y está todo en jaque. ¿Por qué? Porque los privados le cerraron la puerta. Los privados, me refiero a las empresas de las grúas, le cerraron la puerta a la municipalidad. Y la municipalidad ahora salta a pedir, yo pido a los vecinos, dice, pido al pueblo que por favor nos dejen sacar y trasladarlo. O sea, como que le pide al pueblo que les diga, que presente la asamblea una carta para que las grúas sí accedan a poder. O sea, que es como que le pide al pueblo que cambie de pensamiento. Bueno, o lo talo, dijo el intendente. Entonces de ahí salta toda la otra parte de que no, porque ya hay una causa judicial que es la que ordenó de que se podía mover, pero nunca se habló de talar y de matarlo. Claro. Pero ahora están en jaque porque lo que le dice la causa judicial tampoco lo pueden hacer. Así que bueno, hoy se estaba llamando para una organización más importante, hoy sí estaban invitando desde otras organizaciones, veía que el pueblo de La Toma de Córdoba estaba organizándose por lado con otras agrupaciones, porque nada, ahora sí se generó un blanco, creo que la lucha rindió muchísimo más porque tomó el tema de la agenda mediática y la concientización sobre esto, así que eso ya creo que es ganar. Sí, aparte, lo que nos contaba el otro día Montenegro era que paralelamente se estaba haciendo un encuentro de economía circular y demás, en donde se intervino, digamos, con carteles, pacíficamente, pero con los carteles grandes, salvemos el quebracho y demás. Y fue muy bien recibido por las personas que fueron al encuentro de la economía circular y del ambiente. Y no solo fue bien recibido, sino que hablaba un poco de Montenegro, de esta hipocresía, porque recién hablábamos de un taller de biodiversidad también y del Ministerio de Ambiente, qué sé yo, y hablaba Montenegro de esta pequeña hipocresía dentro del gobierno. Si bien es la municipalidad de Villa Allende, pero también Caminos de la Sierra, sabemos que está muy comprometido, muy ligado al gobierno de la provincia de Córdoba. Sí. Entonces, bueno, estaría bueno como salvar esas hipocresías. Y también una cosa que rescato mucho de esta lucha es poder entender que este tipo de obras, que por más que sean para el bienestar de toda la comunidad y que después generen, no sé, algo bueno para el pueblo, está bueno pensar y exigir, como se nos exige a nosotros cuando tenemos que presentar un proyecto, que tenga fundamentos y que tenga personas que puedan hacer ese estudio de impacto ambiental. Real, claro. Y lo que hay una nota muy linda en La Tinta también que dice, ni siquiera se sabe exactamente hasta dónde llegan las raíces de este quebracho de 300 años. No se sabe ni siquiera hasta dónde llegan las raíces. Sí. O sea, se aprobó lo de moverlo, pero también Montenegro decía, hay un 90% de probabilidades que moverlo implique que se muera del todo por la característica de este árbol en particular, y sobre todo porque es un árbol que no es que tiene una época de recesión en la cual se le caen todas las hojas, viste que el quebracho blanco es un árbol que tiene sus hojas durante todo el año. Claro. Al tener sus hojas durante todo el año también implica que bajo su copa del árbol se aloje muchísima biodiversidad, o sea, microorganismos, hongos, semillas, bacterias, que realmente hacen y aportan al medio ambiente, sobre todo cuando nos queda el 3% de monte nativo. Sí, entonces, un poco es tener estas posibilidades y decir, bueno, ¿por qué no? Y me parece que se escuchó, ¿no? Se escuchó lo que los vecinos estaban diciendo y llegó mucho más lejos de lo que yo me imaginaba. Sí, sí, sí. Bueno, dos cositas. Para los que nos están escuchando y no siguieron todo esto, en resumen, se trata de un trazado que está haciendo Caminos de la Sierra que va desde la ciudad de Córdoba hasta Villa Allende. Y en donde también hay que entender, acá en San Marcos, bueno, uno anda, pues te va para el Rincón, te va para el Quilpo y sí ves estos monstruos viejos, hermosos, pero esto se caracteriza porque están como en medio de la llanura. Vos lo ves al quebracho blanco y es muy simbólico que todavía siga en pie en ese lugar muy solito. Por eso, nada. Bueno, eso por un lado. Después, cuando hablaba de la hipocresía, sí, para agregar esto, a mí lo que me está pasando, bueno, se pide la renuncia de Victoria Flores, de la ministra de Ambiente de la provincia. Sí. Y acá sí, bueno, yo que soy amigo, me juego un rol personal, pero también es para analizar lo político que está pasando con esto. Es, por ejemplo, Pablo Riveros. Pablo Riveros, que siempre la militó con el ambiente, más cuando se empieza a mover junto con la gente de Villa Ciudad Parque por el tema de Monsanto y del paren de fumigar. Sí. Cómo él llega a esta gestión a ser director de ordenamiento territorial hace unos días se le aprobó el tema del partido, del Movimiento Verde, sí, que va a ser de ahora en más, vamos a poder votar en San Marcos, en diferentes localidades, representantes de un movimiento más ambientalista. Y bueno, nada, está en jaque ahí, Pablo, porque la respuesta de anoche fue que desde el Movimiento Verde hicieron una publicación como exigiendo hasta la renuncia de... De la propia Victoria Flores. De la propia Victoria Flores, bueno, y echándole más el bardo a el tema de Villa Allende, como, che, ustedes tienen que hacerse cargo porque es su ejido, ustedes tienen un... Pero bueno, todos hablan ahí de, che, qué onda, y esto es lo que yo pongo en planteo de... Cuando la estás militando y empezás a ocupar roles estratégicos, hasta en una gestión que no es como tu pensamiento, bueno, ¿qué se puede hacer y qué no? Uh-huh. Porque también yo lo banco, pero también se empezaba a criticar el hecho de, bueno... Entonces, nada más si sos gobernador podés lograr cambio, porque si lográs una dirección de ordenamiento territorial no, y si no sos podés gobernador, meterse, ojo, ahora vamos a hablar un poco de las votaciones en el Senado, y anoche se votó, ayer se votó a favor de todos los aumentos y los proyectos de parte del gobernador, festejando por parte de Alejandra Vigo, que es la senadora provincial nacional, ¿no? Claro. Mientras que se había votado la ley base, se había votado, o sea, se había votado a favor del... Bueno, pero ayer se dieron vuelta a todos. Es muy interesante lo que pasó ayer. Y lo que está pasando. Bueno, pero eso bueno, con sí, el arbolito, así que vamos a seguir teniendo noticias porque van pasando... Una banda de cosas con esto, que está bueno que se mueva y se hable. Bueno, con respecto a un tema parecido, y seguramente te vas a resonar muchísimo, Nico, es Budas, que es Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano. Siempre estuvieron en el barrio San Antonio, que es un barrio que estaba antes de que existiera la empresa Porta de Hermanos. La empresa Porta de Hermanos, que produce bioetanol, se instaló en el barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba, posterior a que el barrio existiera, y a partir de ahí empezaron a suceder un montón de enfermedades que, surgieron enfermedades a las personas que ya habitaban en este barrio, ¿no? Hace muchísimos años de esto, fue una lucha que surgió casi paralela a la de Malvinas Argentinas. Fueron muy unidas las luchas. Nunca lograron que Porta Hermanos se vaya, hubo explosiones incluso todo, pero nunca lograron que Porta Hermanos se vaya del barrio San Antonio, y están hoy en día pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evalúe las responsabilidades del Estado argentino ante el funcionamiento ilegal de esta empresa, acá en Córdoba capital. Es una de las empresas más grandes del país también de destilación. Bueno, es la encargada de hacer el Fernet Branca. Claro, es la encargada de hacer famosa acá en Argentina. Bueno, hace 13 años que Budas está impulsando numerosos reclamos administrativos, acciones judiciales ante los distintos niveles del Estado para poder concientizar acerca del grave daño que produce tanto en el ambiente como en la salud de las familias del barrio. Sin embargo, al día de la fecha no se ha recibido soluciones por parte de autoridades locales, por eso se decide llevar a este organismo internacional. Vamos a ver cómo les va a las compañeras. Siempre un saludo muy grande para ellas. Una de las luchas más grandes de Córdoba, las que se sigue contra Porta, digo, de las ambientales, porque son dos barrios junto con el otro, que ¿cómo se llamaba? El de donde estaba la... cerca de Malvinas Argentinas, el que está al lado. Malagueño. No, bueno, nada, porque el tema de Monsanto, como la lucha de Sofía Gatica y de sí, todos, no, vienen de la cuestión también. Eran de un barrio que está a las afueras de la circunvalación, sí, donde tenían campos al lado. Entonces se le empezaron a morir los hijos y empezaron a haber mucha enfermedad. Y analizando se dan cuenta que el agua estaba mal y moría sobre todo la gente que tenía los tanques abiertos. Y cuando se dan cuenta, bueno, cuando empieza... Y ahí empieza la lucha fuerte de Monsanto, y este barrio también es similar, está a la afuera y tienen una empresa que era chica y fue creciendo dentro del mismo barrio barra pueblo, porque está a las afueras también, sí, de la circunvalación, y quedaron en medio de una empresa que larga todo tipo de cuestiones tóxicas, tiene permanente para producir bioetanol, permanentemente hay, están lanzando gases en las afueras. Hay reglamentación, por eso las compañeras dicen que es ilegal, porque hay una reglamentación de a cuánta distancia de cualquier lugar poblado se tienen que instalar estas empresas. Sin embargo, Porta Hermanos se instaló desde un principio en un barrio que ya existía y pegadito a casas, a urbanización, digamos. Así que bueno, vamos a ver cómo les va a las compañeras. Si quieren leer la nota, esta es del día de hoy y es de La Tinta Córdoba. ¿Qué más tengo? Por supuesto, vamos a hablar de un poco del Senado. Voy a leer esta noticia que es de CBA24N, sobre todo hablando con respecto a qué pasó con Martín Yallora, qué pasó con nuestro gobernador y qué pasó con los senadores, o en particular la senadora Alejandra Vigo de Córdoba. Dice Martín Yallora. ¿Cómo se llama el partido, perdón, hoy en día? ¿Hacemos por Córdoba, sigue siendo o no? El partido de Martín. ¿Y lo que sería de Yallora? Yallora es presidente del PJ cordobés. Claro. Pero él, sí. Pero ya lo busco, no, perdón, te corté la noticia. Pero hay un frente que tiene un nombre, puede ser. Hacemos por Córdoba, puede ser, búscalo. Bueno, el día de ayer, el Senado de la Nación trató y aprobó una batería de proyectos que adelantó ya Javier Milei vetara. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, entre ellos se encuentran emergencia en discapacidad, distribución de aportes del Tesoro Nacional e impuestos a combustibles líquidos, entre otros. En este último caso, los gobernadores sostienen que el gobierno nacional mantiene el superávit fiscal a costa de las provincias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, para mí, ¿qué pasó en particular y por qué se dio esta situación de... la mayoría se aprobó por unanimidad, sin, por supuesto, sin la presencia de senadores de La Libertad Avanza, pero con presencia de senadores del PRO y de, bueno, de distintos radicales ahí que andan dando vueltas, los radicales que medio panquecardos. Y... ¿qué pasó para mí? Lo que se estaba pasando y lo que se estaba discutiendo en el último tiempo es que los gobernadores hacía rato estaban pidiendo no solo la coparticipación, sino la parte de los impuestos que todavía se siguen cobrando y que están destinados y tienen fondos específicos para las provincias. Entonces los gobernadores ya venían reclamando todos esos, también incluso los gobernadores que fueron parte de la mesa esa de los 86, que lo sentaron y festejaron porque, bueno, aprobaron la ley bases y demás. Bueno, incluso esos gobernadores fueron los que se dieron vuelta y le dijeron, bueno, no, este superávit que tenés a nivel nacional, este superávit fiscal es a costa de lo que le están sacando las provincias y no se lo están devolviendo. Hacemos por Córdoba, es Nico, la senadora Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, en línea con los reclamos del cordobesismo, expresó: las provincias son las que sostienen en cada territorio nacional la salud, la educación y la justicia. Si no hay fondos, todo esto se resiente. El gobierno tiene que saber que hay que redistribuir los fondos para que el país avance, dijo Alejandra Vigo en su discurso, y apuntó a que los recursos no son propios del Ejecutivo Nacional, ni propiedad del presidente, ni del ministro de Economía, sino que en su mayoría son de las provincias, y por eso deben devolver de forma automática, transparente y sin discrecionalidad. La representante del PJ acompañó también con su voto el aumento de las jubilaciones mínimas, la declaración de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional. Y Yallora salió a agradecerle a Alejandra Vigo por no traicionar a los cordobeses, así, con las comillas. Gracias a Alejandra Vigo, dice, por no traicionar a los cordobeses, vas a quedar en la historia como la única senadora que defendió los recursos que le pertenecen a los cordobeses por ley y les son regidos ilegalmente por el centralismo porteño. Es una chicana también a Luis Juez, que no lo votó. Obviamente, Luis Juez estaba del lado de Milei, del oficialismo, y muchos legisladores y muchas personas salieron a pegarle a Luis Juez por esta actitud. Uno dice: traidor del pueblo de Córdoba, Luis Juez, para quedar bien con Milei y lograr ser aceptados en La Libertad Avanza. Y bueno, esta puja política con respecto a Luis Juez, pero así sucedió ayer. Vamos a ver qué pasa, si se veta, si se judicializa, qué sucede con estos aumentos. Nada, se avalaron por unanimidad, ¿no? El reclamo de fondos de la nación, sobre todo a los gobernadores. Me parece que esto es lo que más pechó para que la sesión ayer se haga sí o sí. La jefa de la Cámara de Senadores es la presidenta de la Cámara es Victoria Villarroel, y tuvo muchas internas ahí, mucha gente que durante sucedía la sesión le mandaba mensajes o tuiteaba de que era traidora, de que era kirchnerista por sostener la sesión de la Cámara de Senadores, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que está pasando ahora dentro de la movida política nacional y provincial, que es el tema de que varios gobernadores se están alejando de Milei. creo que lo que pasó ahora para el Día de la Independencia, de que no fue a Tucumán por falta de apoyo de gobernadores, y también ayer veía un análisis muy interesante, que es lo que está empezando a pasar ahora con las elecciones que se empezaron a dar en las provincias, es que cuando Milei aparece recibe mucho apoyo porque él también no tenía representantes ni competía en las provincias. Hoy en día en Misiones, la otra vez en Santa Fe, está empezando a armar un partido que compite ya contra los mismos gobernadores y le empieza a sacar los representantes a los gobernadores. Entonces los gobernadores ya no le chupan las medias como antes y está empezando a perder esos votos del Senado. Pero él, lo mismo, ayer que estuvo hablando en esta apertura del Tesoro, no sé qué cosa, dijo, ya saben lo que voy a hacer, la voy a vetar. O sea, él está fija en vetar. Pero bueno, eso, creo que el movimiento político que está habiendo es un poco de no tanto apoyo, y yo también lo relaciono, aparte del tema de la redistribución y de que les está cortando cada vez más el flujo de guita de lo que corresponde a las provincias, este hecho de que políticamente Milei está empezando a jugar con su partido libertario a tener representantes, que antes no existía eso. Pero además, chicos, convengamos que, bueno, ponele que el gobierno nacional decide, no sé, no tener vialidad, sacar a vialidad, no construir las rutas, es grave toda la situación que se da a nivel salud, a nivel educación, a nivel, o sea, se están cayendo los servicios públicos, y bueno, me parece que en buena hora se defiendan. Hay que ver realmente cómo se redistribuye ese dinero luego, pero bueno, hay muchas localidades que también se ven, acá San Marcos Sierra se ve perjudicado por esto también, claramente si no hay coparticipación para el gobierno provincial, no va a haber coparticipación para los intendentes. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede también y qué pasa y cómo se desenvuelve toda esta situación, ¿no? Bueno, nada, quería continuar con la, pero veo que ya se nos fue un poquito. La sesión fue televisada, obviamente, la pueden chequear ahí un poco lo que sucedió. La presencia. También aprobó un proyecto de ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir, este es el de las provincias, ¿no? A repartir con las provincias los recursos que viene reteniendo en materia de aportes del Tesoro Nacional en varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los combustibles. Se trata de una masa de fondos que la totalidad de los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño se pusieron de acuerdo en exigir a la administración de Javier Milei para que sea redistribuida. Denuncia que el equilibrio fiscal que pregona el gobierno se obtiene reteniendo de manera indebida recursos que corresponden a las provincias. Por eso está tan cagado hasta las patas Milei, porque se le va el proyecto de tener superávit fiscal, por lo tanto bajar la inflación, por lo tanto tener el dólar planchado, por lo tanto, o sea, se le desequilibra todo esto, la motosierra, el ajuste. ¿Viste lo de la noticia de Fantino? Va, todo sí. Lo que pasó. Sí, me parece re loco. Fantino salió a decir, así lo resumimos brevemente, que se iba el dólar a la mierda. Que habló con Caputo, perdón, sí. Que habló con el ministro de Economía y que dice, voy a romper el off, y empezó a decir, che, se va toda la bosta. O sea, hasta fin de año va a empezar, si tenían planeado viaje, la familia, empiecen a repensarlo porque va a subir el dólar. Ya no va, y bueno, toda una cuestión complicada donde salieron a responderle. Sí, ahí, no sé, es algo raro. Yo que trato de analizar la estrategia mediática, lo que quisieron armar, pero nada, tuvo que salir a aclarar y se está empezando a armar como esto de que se va a venir más difícil y de que el dólar se va a mover, que no queda otra. Se va a mover, así que fíjense. ¡Campen dólares! Es que así grita Capusotto. Bueno, una noticia más local. Se enoja, le gritas al micrófono. Porque aparte se corta por internet, se deja de escuchar cuando saturan los micrófonos. Sí, hay como un microcorte. Claro. Tenés que gritar así, ¡los dólares! Claro. ¡Los dólares! Muy bien. Y si no, me explotan los oídos también. Perdón. Sí. Vamos a otra noticia porque ya vamos a tener más novedades sobre cómo se desglosa cada cómo explota, cómo se desglosa cómo se toda la mierda. Cada uno de estos proyectos, porque también hay que ver qué pasa con todos los otros proyectos que también se aprobaron el día de ayer, ¿no? Porque también se insistió de parte de los senadores contra el veto a la ley que declaró la emergencia. ¿Se acuerdan que se declaró la emergencia en Bahía Blanca? Esto implicaba fondos nacionales, qué sé yo. Bueno, Milei la vetó. Sí. Y ahora también se estaba pidiendo, por favor, que se dé marcha atrás con el veto. Así que fueron muchas las cosas que se trataron ayer en Senado. Una noticia tengo cordobesa que capaz también te va a gustar. Viene Carlos Tevez a hacer talleres. De talleres. Y hoy juega con San Lorenzo. Yo no sé qué opinas vos de Tevez. A mí me parece medio... no me gusta mucho. Pero como no me gusta Talleres, tampoco me pongo muy... La negra no. Se me va a enojar la no, negra. No, bueno, a mí sí me gusta Talleres. Con Córdoba la relación que tenía Tevez era que le gustaba mucho el cuarteto. Le gusta. Y ha venido a ver a los de la Monada muchas veces. Los de la Monada fueron a tocar para su casamiento y varias veces ahí a Buenos Aires. Sí, tiene esta magia de ser un futbolista que llegó arriba y venido de abajo, pero está muy manchado por la corrupción con Macri y por los negociados que ha hecho. A mí personalmente me dejó muy y a mí después de verlo ahí culo y calzón con Macri defendiendo sus políticas y medio como desclasado directamente porque no sé, él sí. Viene de se me fue el barrio de la villa de ahí de Buenos Aires. Sí, que no me acuerdo. Fuerte Apache. Viene de Fuerte Apache, tiene una y no sé, medio No, pero no es solo que apoyó a Macri y hizo negocios con el tema de la energía solar, de los paneles solares con las empresas y cuando Macri, ¿se acuerdan que en un momento era que iba a poner todo? Bueno, ahí hubo una causa judicial returbia con todo eso. Mira, y además Messi no lo quiere, así que... No lo queremos. Bueno, lo que sucedió es que a solo 3 días del inicio del clausura, terminó ya el apertura que ganó Vélez, creo. Felicitaciones. En un partido que no se veía nada, pura neblina. ¿Qué, vos sos de Vélez? No, yo soy de Belgrano y de Boca, pero miramos fútbol en general. Y sobre todo la final de los torneos. Entonces, el clausura, a 3 días de que se inicie el clausura, se dio la inesperada renuncia de Diego Coca, que es era el entrenador de Talleres. Así que, según trascendió, lo que sucedió es que no tenía refuerzos y un destrato desde la dirigencia. Estamos hablando de Talleres, ¿no? La respuesta de Andrés Fassi fue inmediata y contundente. En cuestión de horas anunció la llegada de Carlos Tevez como su sucesor. El Apache hará su debut oficial al frente del equipo ante San Lorenzo, un desafío mayúsculo que inicia su era. En cuanto a movimientos en el plantel, Talleres aún no ha sumado refuerzos, aunque regresaron de sus préstamos Luis Angulo y Luis Sequeira. Por otro lado, se confirmaron varias bajas como Tarragona, Riveros y Cardona, y se especula con la posible salida de Matías Galarza y Juan Portillo, ambos pretendidos por River. Eso es lo que sucede en Talleres el día de hoy. Fantástico. Bueno, noticias. Otra cosa es que pueden ir a ver las termas de Quicho. Sí. Y ya con esto cerramos. Se viene una festividad, ya lo vamos a pasar, pero ayer estuve viendo que lo promocionaba así, no sé qué fiesta patria se festejan en las termas de Quicho y va a haber folclore mientras nieva, vos podés estar en el vaporcito bañándote. Sí, hay que tener cuidado. ¿Con qué? Con la presión arterial y el calor de la terma. Podés estar solo 40 minutos dentro de la terma. Solo 40 minutos, pues te podés ir para el otro lado. Mira. Claro. ¿Hay termas en Río Grande? Había camino a Tolhuin. Se expropiaron recién el año pasado. Mirá qué loco. Sí, yo fui de chiquita. Yo no fui nunca a las termas de Quicho, quiero ir. La propuesta es de turismo social, de acá de Turismo de San Marcos Sierras, en conjunto con la Municipalidad de Cerrezuela. Mañana, sábado 12 de julio, 9 de la mañana, sale la combi de acá de la Muni, desde la oficina de turismo de la plaza, para las termas de Quicho. El viajecito, todo en conjunto, todo, traslado y de vuelta, entrada a las termas, todo, sale 9.000 pesos por persona. No, muy barato. Así que, y son más o menos 9 horas, dicen. O sea, entre que salís y volvés. Claro. Es casi, es todo el día. Todo el día, sí. Así que bueno, las inscripciones son por WhatsApp al 11-603-77-864 y si no lo retenés así rapidito, vas a ver el flyer en el Instagram de la Municipalidad de San Marcos Sierras o te podés comunicar también con alguien de turismo ahí de la casillita de turismo de la Muni y vas a pasar el día a las termas de Quicho. Y nos fuimos de esta primera hora. Yo quiero que manden unos mensajes, por favor, porque hoy no tenemos entradas para sortear. El viernes pasado fue un éxito. No estabas, Nico, pero no sabes. Por eso fue un éxito. Nos mandaron un montón de mensajes porque sorteábamos unas entradas. El miércoles pasado, creo que lo mismo. Por interés. La gente manda mensajes por interés. Sorteamos unas entradas. Así que por favor les pido que nos digan qué van a hacer este día nublado y lluvioso con los nenes adentro de la casa. ¿Qué van a planear? Que no estén con la pantalla todo el día, que jueguen algún juego, que hagan una torta, que hagan una tortilla, panes. unas tortas fritas. Unas tortas fritas. Aprendan a hacer torta frita, mierda. ¿Qué más se puede hacer? Pururú, algo. Si es pantalla, que alguien haga algo. Si es pantalla, que sea una peli. Que no sea TikTok y qué sé yo. Claro. Si es pantalla, serie, que sea una peli. Una serie histórica. Mándenos. Ay, yo sabía, negra. Yo hablé de talleres y hablé de tortas y escribe la negra Gaby. Escribe. Acá cocinando en tropel, nos dice. Negra, estamos atentos minuto a minuto, ¿eh? No, tenemos que cortar con la primera hora, pero voy a ver qué está poniendo. Le voy a hacer la publicidad que el viernes pasado no le hicimos bien. Solo por Instagram. La negra Tropel está en Libertad 1068, que en verdad es la negra, desde siempre fue la negra. La negra Tropel, digo, sí. Porque queda en Tropel, que es Libertad 1068, cocinando sus budines, sus muffins, sus tortitas, muy deliciosas, que nos trae. Hoy yo tenía que pasar a buscar una, pero como venía de otro lado, no pasé y llegué acá y estamos por comer otra cosa, pero siempre nos trae cosas a puro amor y riquísimas, y la felicitamos por eso y les decimos que le vayan a comprar a nuestra amiga, nuestra compañera y nuestra muy buena cocinera negra Gaby, escribiéndoles de puro amor, nos dice. Así que mira, sin nada a cambio, sin pedirnos nada a cambio, nos escribe la negra. Bueno. Que me encantan estos silencios. Vamos. Sí, nos vamos de la primera tanda. ¿Querés adelantar de qué se va a tratar la columna? La columna vertebral de... Bueno, nada, la columna Latidos de Córdoba, vamos a hablar de un personaje, nuestro Caetano Veloso de Cruz del Eje. vamos a hablar de este cantante Jairo, alucinante. Del palo Jairo, bien. ¿No? Nada, para quien no lo conoce, ahora lo va a conocer y se va a sorprender con algunos datos de este gran cantante nacido en nuestros pagos cercanos. Así que nos vamos de esta primera hora de que alguien haga algo y cuando volvemos, volvemos con Latidos de Córdoba. Ahora nos vamos con qué tema, Vero. Vamos a escuchar un tema nuevo de Femi, esto es No es Personal. Yo puedo dolarizar, porque pondría de garantía esos 50 mil millones de dólares, me darían 10 mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones, mil millones de dólares. Cash. ¿Quién te lo daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. Pisarte la cabeza, siempre con un séquito y delirio de grandeza. Que nos vale miedo el circo y tu proeza. Se caen de a uno cuando la careta pesa. Tu botito cool en persona una sorpresa. Lo que bien menú no es lo que llegó a la mesa. Demasiada crew para tan poca fineza. Sin sustancia cruz, suenan frío como empresa. El rap tiene una nueva era. Estarte una muñeca nueva. Si sos lo que este mundo espera. No es personal. Solo business, baby, I'm sorry. No es personal. Todo en Wendy, night flight to Miami. No es personal. No soy bilingüe, solo hablo money. Tú ahora me aseguro un estrés del que no tengo interés. Si te pido te retires. Me veo obligada a contar a 10 y si te encuentro otra vez, la cosa puede que vire. No me hace falta hoy que querés, lo dice como te ves, rogando que alguien te mire. El mundo que te pesa los pies es el mundo del revés, aunque a veces se te olvide. Se pierde el valor cuando se suma cero. Subido una pierna se siente sincero. Muy buena la actuación, pero ya no te creo. Cuando te pegas, se te nota lo feo. Y se nota que tus amigos te ven como un CEO. Que hay vela que soplar porque te cumplen los deseos. Y todos se te cuelgan como cuadros de museo. Eso no es amor, te tienen de trofeo. No es personal. Es solo business, baby, I'm sorry. No soy bilingüe, solo hablo money.

El Caracol Escuela. Era ayer. Estamos tarde, pero estamos a tiempo. ¿Sí? Estamos tarde. Era ayer. ¿Estamos tarde? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La Garabato, más colectiva que nunca. Estas son las noticias. Toma una copa de vino. Y el que no toma vino toma cerveza. Y el que no toma cerveza ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Sí. Todo el mundo. Cultura alcohólica, Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bien, son las 11 y 14 de la mañana y seguimos acá al aire de la Radio Garabato. Todavía no se cortó la luz otra vez, seguimos en pie. Manden sus mensajes al 3549525153 a ver cuáles son sus planes. Y nos llegó un mensaje en esa órbita que dice: hola gente bella, les mando un abrazote. Acá Romy, estoy en Córdoba, día nublado y lluvia también. Manejando por la ciudad, seguramente visitaremos amigues hoy. Hermoso el programa. Quería pedirles el tema Hola de Boom Boom Kid del disco Zona de Descanso. Bien, mirá. Me gusta, aparte me puso el disco y todo. Sí, amo. ¿Y el link y todo? No. Te mandamos un saludo enorme, Romy. Gracias por mandarnos mensajes. Gracias. Nos hace sentir mucho más, mucho menos soles. Solas. Dale. Bueno. Y ahora arranca esta columna de Latidos de Córdoba. ¡Bravo! Gracias, gracias, bueno. Bueno, no, gracias, cálmense. Sí, sí, tranqui. El tema de apertura no lo estoy escuchando. Porque no me... ¿cuál es? yo quiero un caballo. Claro. Ah, pero dice... no me dijiste que era una cortina. ¿Y qué dice entre paréntesis? No sé. Apertura. ¿No viste que se cortó? ¿Para qué están sonando dos cosas al mismo tiempo? Estoy por volverlo. Ahí está. Ahí está. Súbime un poquito. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro. Bueno, a quien escucha... Uy, está re fuerte esto, perdón. Bueno. Yo hablando como... fuera del aire decía que escuchaba a Jairo y me transformaba en señora. Sí, sí, todos nos sentimos señora. ¿A todos les pasa? ¿A les pasa sí. a ustedes? Bueno. Va, creo que nuestra generación... Bueno, hoy vamos a hablar en nuestra columna de el señor Mario Rubén González Pierotti, más conocido con su nombre artístico como Jairo. Tiene cara de Mario. Nada, y creo que, bueno, a mí en la columna Latidos de Córdoba trato siempre de traer historias y cuestiones de Córdoba, y sí me llamaba la atención que mucha gente no conocía a Jairo o no sabía que Jairo era de Cruz del Eje. No sé. O que Jairo viene a San Marcos de vez en cuando. Hace 2 años estuvo por acá, siempre que viene a ver a su familia y a su pueblo Cruz del Ejeño, se suele dar una vueltita por acá, por San Marcos. El otro día estuvo en una entrevista contando de lo del el bar este donde se tomó el primer Fernet. Claro. Y ahí resurgió un poco el también. Chuzo era lo el Chuzo, el Chuzo. Bueno, sí, cuando estuvo hablando ahí, estuvo en lo de Mirta Legrand, ahí volvió a salir como la unión de Cruz del Eje y vinieron de noticiero a hacer la entrevista porque volvió a surgir Canal 12, bla, bla. El tema del Ferné. Y ahora yo la verdad, por lo que lo recordé, fue porque antes de ayer se hizo un especial de Olga, o hace un par de días, por el tema de Mercedes. De julio. Por... Ay, miércoles. Porque se cumplieron años de Mercedes Sosa. Hizo una presentación del tema con el que vamos a cerrar esta columna, alucinante. Y ya tiene 75, 76 años, Tiene Jairo, hizo una presentación impecable y sí estuvo con Casu, bueno, con todos cantantes de ahora, de la nueva era. Bueno, vamos a repasar un poquito de su vida y algunas canciones y hitos, así conocemos a Jairo. Yo comparto lo que dice Anto, nos da sentimientos de señora apasionada y enamorada, porque creo que nos hemos criado con un poco con este cantante que cantaba canciones lento, tal, con una super voz, y que a nuestros padres les encantaba Jairo. Uh-huh. Y que marcó hitos y canciones que eran como muy conocidas, entonces bueno, nos queda... Y además cantó con gente que nosotros escuchábamos, por ahí yo no lo escuché tan directamente a Jairo, pero lo escuché con Mercedes Sosa. Claro. Lo escuché con, no sé, se subió a los escenarios de nuestros rockeros o folcloristas. Sí, yo diría más que nada folclores. Él fue un vanguardista. En cómo se llama ahora esto de hacer feat, de hacer dúos con otros artistas. Sí. Colaboraciones. Colaboraciones, sí. Que ahora está de moda. Bueno, gran parte de la discografía son colaboraciones y de sus comienzos de él. Y también muchos de sus discos también tienen la característica de que son en vivo, gran mayoría, así como que tienen muchas colaboraciones. Bueno, el tema con este que vamos a cerrar, Antiguo Dueños de las Flechas, o conocido también como la de Indio Toba. Esa también es cuando hace la colaboración con Mercedes Sosa, es que esa canción también quedó un registro espectacular. Sí. Bueno, resumiendo un repaso sobre su vida, Mario Rubén González Pierotti nació el 16 de junio de 1949 en la localidad de Cruz del Eje. Él es hijo de un empleado ferroviario y su madre, que también era de ascendencia italiana. Su abuela sí era inmigrante directamente italiana. Y su abuela es quien también le enseña canciones en italiano. Y él aprende bastante de italiano. Eso ahora vamos a ir con qué otra cuestión tiene relación. Bueno, un dato, también algo que me pareció muy lindo y para contarlo en la columna, es que él en una entrevista dice que su padre lo que le dijo, porque él cuando era chico cantaba, le empezaba a gustar el canto y también el dibujo. Uh-huh. Él era artista. Y su padre, ¿qué le dijo? Vos, con el dibujo, con el canto, vas a triunfar y vas a ser un grande. O sea, como dedícate a estas cuestiones artísticas. Claro. Y nada, ¿qué pasa cuando va un pibe y le decís eso en la cabeza? Para mí ese apoyo termina saliendo también un Jairo. Sí. Y cuando tenés este apoyo, también, ¿qué pasó? A los 14 años, el loquito de Cruz del Eje, porque él empieza también cantando en peñas y festivales acá de Cruz del Eje y de la zona, y a los 14 años se fue a vivir una residencia a Buenos Aires para dedicarse a la canción y a cantar. O sea, no estamos hablando de, no sé, de 16, 17, de que era muy jovencito. Era con 15 años. Claro. Así que, no, perdón, con 14, donde nada. Bueno, hace tantos años eso sí, no era tan loco a veces ver un chico de 15, 16. No, porque te casabas esa edad también. Claro. Claro. Sí, te casaban. Sí. Bueno, así es como él, muy jovencito, le aparece una propuesta cuando ya lo empiezan a escuchar de Buenos Aires, de ir a cantar a Europa y de que como se le abría unas pequeñas puertas, y él a los 19, apenas cumplido 20 años, se va a vivir para Europa. Él en los países ahí que empieza a triunfar es en Italia, como también les contaba, ahí está la relación que tiene de que él se cría acá en Cruz del Eje con su abuela inmigrante italiana y él ya... tiene como una habilidad con el italiano y con los cantos en italiano. Uh-huh. Y él aprende el francés también muy bien. Y es muy loco lo que le pasa en Francia porque empieza a tener un éxito con muchas canciones en francés. Y a él lo nombran, ay, no me acuerdo, tendría que buscarlo acá en todas las anotaciones, pero es como personalidad destacada de la cultura y de la poesía. Entonces como que le dan una entidad donde él pasa a ser ya ciudadano francés. O sea, él ya le dan como el pasaporte. O sea, es como cuando la ciudadanía. Como cuando te casas con un francés. Entonces, claro, una cuestión así, pero bueno, es por él cómo resalta y en Francia encima. Claro. Bueno. Es que con esa dentadura. Con esa sonrisa. Bueno, quien no conoce a Jairo se lo caracteriza por la gran dentadura que él tiene de jovencito. No es postiza. Sí, sí. No es postiza. No, es natural, ¿no? No, es muy gracioso porque ahora lo vi de grande. Y tiene esos dientes. Y sigue teniendo esos dientes blancos, sí, que son como de caballo, bien dicho. O sea, como esa dentadura, bien los dientes bien prolijos y salidos para afuera. Y duro. Bueno, para seguir con la columna, les recordaba esto, que él en el año 70 se va para lo que es Italia y para Francia. Ahí hay unas fotones y él empieza a tener ahí unos amigos que lo empiezan a llevar después por nuevos caminos musicales. Entre ellos, ahí publiqué una foto que está en el Instagram, en la historia de la Garabato, pero que está ni más ni menos que un veinteañero Jairo al lado de María Elena Walsh y de Cortázar. Eso, María Elena Walsh también. ¿Ves? Era del palo él. Eran del palo, y María Elena Walsh siempre, aparte de hacer las producciones que hacía para público infantil, siempre se caracterizó por ser una poeta y que también hacía poesías y canciones. Y ella dice en una entrevista que estuve viendo, como dice, para mí una persona impecable por la que se hizo muy amigo de Jairo era decir, es la mejor voz para las poesías de Jairo, decía María Elena Walsh. Y es por eso que hay dos canciones que la voy a nombrar, que María Elena Walsh las escribe para que la cante Jairo, que son dos grandes éxitos de Jairo, son con letra de María Elena Walsh. Ay, a ver. Y bueno, nada, por esa cuestión él también empieza a tener como varios amigos así como de esos tiempos en ese movimiento artístico. Más zurditos. Bueno, ahí Vero te voy a molestar con el tema que dice canción en francés. Sí. Así nada, me parece un detalle y algo interesante escuchar a Jairo. Él tiene canciones en italiano y también sacó como dos discos en francés. Ahora vamos a escuchar Au bout de mourir de la boxe. ¡Ulala! ¡Qué buen francés! Sí, sí, lo estuve practicando. ¿Y qué quiere decir? No me acuerdo, ahora lo busco en el traductor. A ver cómo es. Voy a hacer todo. Bueno, eso, vamos a escuchar a Jairo cantando en francés durante sus años en Francia y después seguimos un poco más con esta columna sobre Jairo. D'éternité, la saveur nacrée d'un amour qui n'est plus qu'un regret. L'été s'en va, me laissant sur le quai, comme un bateau blanc part sur l'océan, les voiles déployées. Bueno, ahí tenemos esa joyita. Recomiendo ahí que se escuche este disco. Es un buen disco para un día como hoy. Día de lluvia. Sí. Cocinar, limpiar, lo que sea, ordenar. Jairo en francés. Dibujar, si querés. Es hermoso. Bueno, recordamos ahí, en los 70, con 20 añitos, él se va y empieza a tener súper éxito afuera, antes que acá. Y ahí a los años empieza la dictadura acá en Argentina, y él sí tiene una vinculación con la dictadura porque el papá de su compañera, que lo va a acompañar hasta los últimos días, era de Córdoba capital. Para, pero Jairo no se murió. No. Dije el... ¿Qué dije? El papá de la compañera. El papá de su mujer es el que es desaparecido en la dictadura. En Córdoba lo secuestran y es parte de uno de los desaparecidos de acá de la provincia de Córdoba. Alfredo Corbalán es como se llamaba. Entonces, bueno, por todas estas situaciones que él con su mujer se terminan quedando varios años más allá en Francia por el tema de la dictadura. Bueno, después en el año... ¿Su compañera es también cordobesa? Sí, era cordobesa y después termina... ¿Pero de Legeña o Córdoba? No, de Córdoba capital, y creo que se conocen allá, en Europa. Ellos tienen una historia de amor así como muy fantástica, y él la termina acompañando, que ella tiene una enfermedad terminal, que murió hace 4 años, la compañera de él, y fue como su gran compañera de toda la vida ahí de Jairo. Bueno, él después de permanecer en el exilio, también estaban prohibidas las canciones de Jairo, ya las que tenía antes, por el hecho de ser folclórica, y muchas sí tienen contenido. Al agarrar poesía y empezarte a juntar con la María Elena Walsh y con otras cuestiones, saca muchas canciones, ¿cómo son las que se llaman en esos tiempos? Que se le decía, bueno, de lucha social no, pero era como... Subversivas. Sí, subversivas. Bueno, él ahí en 1988 es cuando decide volver definitivamente acá para la Argentina. Después él ahora, 88. Él sí se encuentra viviendo, creo que ahora está, sí sigue viviendo en Francia, ahora Jairo, pero viene seguido para acá. Pero bueno, él cuando viene ya se queda acá en Argentina y empieza a hacer toda su carrera en Argentina. Ahí es cuando termina cantando con artistas, como les decíamos, con la Mercedes Sosa, bueno, con León Gieco. Él es muy amigo de Piazzolla. Este es otro dato de color muy loco que la gente no sabe de Jairo. Y Piazzolla le escribió 3 canciones a Jairo, una de ellas dedicada a la persona de él, que es un hit que también ahora se lo voy a comentar. Pero bueno, el tema que les quiero presentar es el que encontré que habla más de lo local, porque él habla de Cruz del Eje. Él cuando viene de Europa, apenas llega ese mismo año, él escribe y compone una canción que es una de las más conocidas de Jairo, que se llama Bar Unión. Y que me parece que es un día espectacular porque habla de un día de lluvia, de estos bares de Cruz del Ejeños, con la gente bien de pueblo, que un día que está lloviendo y una historia de amor y con los personajes de acá, de nuestro territorio. Así que bueno, les presento este temón que se llama Bar Unión y después vamos ya con el cierre de la columna. A ver. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide 2 tragos pa' continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Afuera sigue hachando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón. Se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Ella está triste y él está solo. Qué lindo, decíamos acá, para hacer coreografía y todo en la casa, ¿o no? Especial para un día lluvioso. Sí. Bueno, tenemos a alguien más sentada en la mesa acá para cerrar la columna, ya nos está acompañando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí la habíamos... Bueno, la Julie, con quien va a cerrar la columna, digo, el programa ahora musicalmente, te tenemos desde acá muy contenta. Sí, un placer. No se mueve mucho. Charlando un poco de Jairo, que nos contaba nada, que ella va al Conservatorio Cruz del Eje y también está la disyuntiva de que si es considerado muy cruz del ejeño o no. Hay existen contradicciones, ¿no? Entre habría que hacer una encuesta quizás, como para hablar con conocimiento de causa. Claro, sí. Pero... lo que creo que no hay otro cantante tan famoso en la zona como lo fue Jairo. Claro. Eso sí. Sí, he escuchado comentarios muy diversos en cuanto a Jairo. De Cruz del Ejeño hay más amistosos y no tanto. Más de bardearlo de Jairo. Pero qué temazos, recién estábamos tirando hombritos y todo. Sí, bueno, ahí para ir cerrando la columna, eso, él después acá sí fue haciendo muchos discos. Sacó un disco en honor a Atahualpa Yupanqui, donde él toma la poesía de Atahualpa Yupanqui y las canciones, y él saca un disco que es espectacular. Y la voz que tiene Jairo y cómo le pone la interpretación a las canciones, sí. Me parece que es para decir, che, bueno, yo tenía este prejuicio de Jairo, a ver, me pongo y la escucho. Claro, sí, tal cual. Después hay un tema que se llama, un disco que se llama Los Ferroviarios, de toda la cuestión de acá de Cruz del Eje, obvio, del padre que era ferroviario, pero ese sí tiene muchas canciones como de protesta social. Ah, que era esa la que no me salía la palabra antes, como de protesta y cargada de contenido bastante político, que ahí hay un tema que se llama Trabajadores, hay un tema que se llama Guevarita, dedicado al Che Guevara, a la infancia acá en Córdoba del Che Guevara, y que vale la pena escucharlo también. Bueno, estos discos que le decía en italiano y en francés, después hay un disco creo que se llama Bodas de Plata, que hace en Buenos Aires, que ahí es cuando él invita a muchos artistas, va haciendo todas sus canciones a dúo. Coplas de Plata. Coplas de Plata, gracias. Que de ahí, después la Mercedes Sosa le roba la idea y saca Cantora, sacando con todo. No, bueno, qué hermoso. Pero digo, para mí yo lo que veía era esto, que él en Francia saca así lo que eran colaboraciones que antes no era tan común. Sí. Que digo, hoy sí es re común, sí, pero sí. Los discos de él... Los fit, me pongo a ver y es fit con tal. Tal. Y cuando saca este de Coplas de Plata, es también tal con tal. Bueno, y acá es para... donde presento este tema, después de recomendarle también que escuchen todos estos discos, que es el tema Antiguo Dueños de las Flechas, que... Temazo, que no quería dejar de decir esto, que... acá está. Que está compuesta por Ariel Ramírez y la letra es de Félix Luna, de esta canción, pero quien la toma principalmente y después la termina tocando junto también con el compositor Ariel Ramírez es Jairo. Después la Mercedes Sosa también, son como los que más la potencian, y después la última versión, la de Tonolec. Tonolec es muy linda, claro. La de Tonolec sí la llevó como a traerla de nuevo hoy en día, sí. A esta canción, también reivindicando a los pueblos originarios, a los hermanos de Cuom de nuestro Chaco. Quería leerte un mensajito para vos. Ah, mortal. Linda columna. Un saludo enorme a toda la gente de La Garabato, en especial a mi querido amigo Nico. Acá Natacha desde Concordia, Entre Ríos. La Natacha que nos sigue escuchando. Saludos para Natacha. Bueno, saludos, le mandamos un beso enorme. Buena recuperación. Fuerza. Apenas esa gamba se mueve un poco, te esperamos por acá y salimos de joda en silla de rueda, Natacha. Olvídate. Ucle tiene rampa. Sí, me dije, nada, la de Ucle, vamos a tener... Nico te lleva. Entre cinco te levantamos. Es más fácil por la escalera. Por la escalera. Mucho caldo de huesos, hay que... Hay que tomarse mucho caldo de huesos ahí, Natacha. Bueno, cerramos Exacto. esta columna, así pasamos con más cosas lindas. Antiguo dueño de las flechas, cantada por la querida Negra Sosa, que fue el cumpleaños hace poquito. El 9 de julio. Claro, el 9 de julio. Pero por favor. Y que fue el cumpleaños el 16 de junio, que nació... También deben ser del mismo signo. Todo no. es por algo. No, no, no. Creo que no. ¿No? Porque salta. Bueno, ahora le hacemos la carta astral a ambos. Sí. No, él, Mercedes Sosa. Perdón, me perdí. Sí, Mercedes Sosa falleció el 4 de octubre y nació el 18 de septiembre. ¿Y por qué dicen que es el 9 de julio? Ah, no, perdón, no, el 9 de julio, nació el 9 de julio en Tucumán. Ahí perdón, está. Sí, es la casi fundadora de la independencia. Ah, no, mentira, tenía más años la pobre Mercedes Sosa. No, sí, nació el 9 de julio, perdón, estoy yo un poco distraída. Está lluviosa. Dispersa. Estoy un poco dispersa. Estamos lluviosos. No, falleció el 4 de octubre, que yo el otro día cuando salieron un montón de cosas de Mercedes, dije, hoy es el aniversario de su fallecimiento, pero no. Falleció en 2009, el 4 de octubre, nada más. Esa es toda la información que tengo. Yo le quisiera dedicar esta canción que sigue a Aníbal Romero. Si está escuchando la radio, un fuerte abrazo para él y para toda su familia. Para toda su familia. Y que se eleve ese alma de su padre en paz. Así que para él le dedico yo esta canción. Bien, hermoso. Y otro cantautor muy querido del pueblo. Nada, bueno, y disfruten esta canción. Para mí, súbanla en su casa. Para mí, una de las mejores canciones que existen en el planeta, porque tiene una espiritualidad y es como un mantra. Así que, bueno, y nada, la percusión siempre la hace Jairo. Es buenísimo, en el vivo también. Él ahí es va. El mismo. Y cómo está disociado el canto con la percusión. Ahí en el Bar Unión, la clave candombe presente. Sí. Vamos a hacer una versión. Sí, por favor. Así que, bueno, que disfruten esta versión. De la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas, indio toba, ya se han ido tus caciques. Tus hermanos chiriguanos, avipones, mucuis, sombra de coctainue, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, idiota, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la cangalle, kitili piaura espera y capa su charara, y va en curo tapena y achija de sapumpo, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta. Indio toba no llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, América es de mi raza de Jaguarete, de la América es, de la América es, toba dueño como antes del barrio y la miel, cazador de la charata, la ponza, el tatu, toba rey de llorar, agua, su puyo, guara, el guarango, Dios mío, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus casitas. Indio Toba, tus hermanos chiri, sombra errante de la selva, adipones, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Sombra de Coctay nuevo, Indio Toba, viejos brujos de los montes, no abandonarás sus hijos, adipones, gente buena, gente pobre. Sombra de Coctay nuevo, viejos brujos de los montes, el guasú no abandonará sus hijas, la nobleza del gente quebracho buena, todo es tuyo, pobre. Y la ya toba ya viniendo de la cangaya, que tiripio había tera y caguasú charada, wey curuta penaga, pironi sambu. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayo si bermejo llorando, ya se han ido tus caciques, la América, tus hermanos chiquitos, a mi pobre COVID. Toma niño como antes del bagre y la miel, cazador de las charatas, la un suelta tú, Toba rey de Yaragua, su puya aguada, el bolomba yo es mío otra vez, otra vez. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, palazos, palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bueno, son las 11:46 y ya casi se termina este programa de Que Alguien Haga Algo. Y como anunciamos en un momento y como les tenemos acostumbrados también últimamente, invitar a un artista para charlar un poco del arte, de la música y para charlar un poco del proyecto que se lleva adelante. Y como ya la escucharon en el aire anterior con Jairo, que también estaba acá presente, está la Yuli con nosotros. Hola, Yuli. Hola, hola, hola. Un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y bueno, eso, contarte que un poco también, además de hablar del proyecto, es un poco abrirnos a pensar en la música en general, en cómo pensás la música, en cómo te atravesó la música la vida. Y siempre nos gusta arrancar con una pregunta. Dale, ya sabes que está. Vale. No, pero eso, mucha gente, bueno, nos conocemos acá en el pueblo, pero muchos que nos escuchan quizá no conocen tanto a los artistas, pero parece re interesante saber de dónde venís vos, o sea, dónde naciste y cuál fue tu primer acercamiento con la música. Ahí va. Bueno, yo nací en Buenos Aires, mis dos viejos son rosarinos. Ellos tenían el sueño de la comunidad en los años fines de los 80. ¿Padres hippies? No, hippies no. Espirituales. Súper espirituales. hippies sin droga y descontrol. Vos sabés que del lado católico, pero de los, no sé cómo se llaman, los que cantan. Protestantes, no, sí. No sé, te hacen coreo, toda la cuestión. Bueno, ellos empiezan a pensar ya en ese tiempo una manera de vida un poco más copada, porque ya éramos 5 los hijos, entonces bueno, ahí ya empezaron a pensar un movimiento. Se fueron para Buenos Aires, mi viejo actor empezó actuando en el Teatro Colón, actuaba con Franchella, o sea, estaba medio ahí en esa, cuando decide dejar todo, mi vieja obviamente ahí lo sigue. Ahí está, ahí me estoy escuchando mejor. y bueno, y se vienen para Capilla del Monte. O sea, yo nací en Buenos Aires, pero ahí al toque se mudan para Capilla del Monte con otras familias, compran un terreno y ahí empiezan a poder desarrollar y llevar adelante una vida más en comunidad, medio que ya veían lo que se estaba viniendo en la ciudad, entonces decidieron y eligieron una vida más tranquila. Vacas, gallinas, ordeñábamos. Me crié en Capilla del Monte ordeñando vacas todo el primer tiempo. ¿Tenían vacas posta, lechera? Sí. Pasaba el lechero en ese momento. Era algo... siempre tengo el recuerdo de una infancia muy rica, muy vivencial. Entonces, en esa infancia aparece la música como medio constantemente, como juego siempre. Ir al monte, siempre vivíamos en el monte, metidos en el monte jugando, y cantando, investigando, armando canciones, improvisando sobre cosas, así como algo muy natural, ¿no? Como algo más parte del juego. Bien. Así empieza mi cercanía con la música, desde el juego, desde el monte, desde la naturaleza. ¿Cómo a qué edad te recordás eso? Y bueno, y además, mi vieja, que tiene una voz exquisita, ella siempre nos llevaba... Le mandamos un saludo a Norita, que estábamos recién ahí haciendo ñoquis y me vine medio con harina en las manos todavía, mira. Y mi vieja siempre nos llevaba, al menos a mí, a mi hermana más chica, Agus, la china, que también le mando un besito, nos llevaba siempre al coro. Entonces, nosotros siempre le digo a los gordis, a Arun y a Taki, le digo... Me tienen que esperar y no hay celular, Yo cuando iba a coro con mi mamá, esperaba y escuchaba. Entonces... ¡Oh! ¿Y se cortó la luz? Bueno, un accidente sí, vehículo, o no sé, algo. O algo intencional, hay que investigar. Nos abdujeron por unos minutos acá en el estudio. Nos abdujeron, se están tomando la electricidad de otro lado. No, un cortecito de luz, de la COPE. Sí, echaba la culpa. COPE, queremos explicaciones. No, mentira. Bueno, volvimos al aire y seguimos hablando fuera del aire. Yo no me acuerdo exactamente dónde habíamos quedado. Bueno, no sé dónde quedado. Nos quedamos. Sí, me acuerdo. Estábamos hablando justo de tu infancia, de tus padres, cómo llegan a Capilla, y estabas hablando de la parte del coro. Sí. Y justo tocamos el tema cómo las niñeces ahora, antes no había celular. Exacto. Entonces tenías que fumarte la actividad de tus padres. Sí, sí, sí, te tenías que aprender ahí el área. Bueno, así yo vivencié bastantes encuentros de coro. Mi padrino, Claudio Sadoli, de Capilla del Monte, también es director de coro, es músico. Mi viejo siempre jugando con el teatro. Nosotros también nos criamos como jugando mucho a dramatizar. Armábamos escenas, bueno, actuábamos mucho porque mi viejo era profe de teatro. Mi abuelo, folclorista, componía. Mirá, ahí viene. Sí. Siempre cuando yo iba a visitarlo me mostraba, me explicaba sobre la métrica, me mostraba sus canciones, sus folclores. Después me entero que él tenemos ascendencia afro-uruguaya, entonces, bueno, ahí también me cierra un poco este gusto que tengo por el candombe. Y la verdad es que me considero una melange, una mezcla de muchas cosas. Porque a su vez mi abuela, también de parte de italianos, de Sicilia, con una sangre ahí muy fuerte, muy fuerte, muy carácter poderosa. Fuerte, sí. Después judíos, polacos, por el lado de mi vieja. Mi abuela de acá del Arañado de Córdoba. Entonces, bueno, la verdad es que es como una mezcla de cosas. Que yo digo esto porque creo que influye también en cómo me atraviesa esta pregunta de cómo me atraviesa la música. Siento que la música siempre salió de mí como desde un lado muy visceral, no para nada algo más aire o liviano, sino que yo siempre percibí la música como algo profundo, también creo que tiene que ver mi ascendente en Escorpio, pero también siento que es desde estos ancestros, ¿no? Como esta información genética. De repente que me atraigan cosas que son más gitanas, así, como mucha mezcla que siento que se traduce en voces del claro. Más allá. Y, Juli, me interesa eso, pero me interesa en estos momentos también siempre hacer la pregunta, ¿es necesario el arte, es necesaria la música o es algo que podemos reservar para los espacios privados? ¿O es necesario hacerlo público? ¿Es necesario difundirlo? Bueno, en estos momentos, sobre todo en los que se discute eso, ¿no? Si es un negocio o no, si es necesario sacarle los fondos que eran destinados para la cultura, para el teatro, para la música, para el arte en general. Mirá, es clarito que siempre que nos quieran robotizar, lo primero que van a querer sacar va a ser la expresión, como ya tenemos muy claro que ha pasado, de no permitir la expresión, la libre expresión, que es algo inherente al ser humano, es algo que viene con nosotros y que las grandes cabezas macabras lo saben. Entonces yo personalmente creo que es una táctica de esto, ¿no? De poder apagarnos el alma, idiotizarnos, robotizarnos. Entonces, bueno, obviamente que para esas cabezas oscuras no es necesario, no es fundamental, es una pérdida de dinero porque no está en sus intereses, porque obviamente que si se hace masivo el encuentro con nuestro potencial artístico, si cada una puede profundizar en su potencial artístico, tiene capacidades extraordinarias y se vuelve menos dependiente del consumo, se vuelve menos dependiente de un montón de cosas que es lo que justamente no quieren. Sí. Yo creo, en parte, o sea, coincido con lo que vos decís, pero también en parte siento que saben que toca una fibra y que saben que toca una cuestión cultural en la cual nos despertamos a través de la cultura, ¿no? Es nuestra mejor forma de expresarnos, es la mejor forma de mandar un mensaje, o la forma más efectiva de mandar un mensaje, y por algo también sucede un poco la censura, o bueno, el ataque constante a ciertos artistas o representantes de la cultura. Me parece que un poco de miedo hay también sí. Con respecto a eso. Porque... Como parte del juego. Claro. Yo también, para agregar, creo que aparte de lo que es la censura del mensaje y de la experiencia que vive el artista, es eso, de ir cerrando, la música también es una posibilidad de un rito de encuentro. Y es muy importante. Y la cultura también, no es solo la transformación del individuo y el mensaje en sí, sino que a veces el mensaje es el juntarnos para algo, que en la dictadura los bailes de cuarteto estaban prohibidos. Sí. O sea, porque era también el hecho de juntarse más allá del contenido de las letras. Claro. Claro, claro. Ayer justamente estaba Silvina y Hernán dando la clase de folclore acá en la plaza. Yo estaba ahí con el equipito poniendo música y miraba y me emocionaba un montón. Porque qué loco, ¿no? Porque uno que no vivimos la dictadura nosotros en carne propia, a veces, o el general, ¿no? Estamos un poco alejados, digamos. Como que sí sabemos lo que pasó, pero es más ficción. Y hoy en día nos toca fibras muy profundas. Y de repente miraba a la gente moviéndose, bailando, como antes lo hubiese visto como algo muy natural y cotidiano. Claro. Y de repente me empezó a llegar profundo de que estos momentos tienen que seguir sosteniéndose. Claro. Y tiene que ser eterno el encuentro. Y el encuentro a través del arte, que para mí somos arte. Para mí la expresión humana es artística. Ya el hecho de la creación... De existir. Claro, claro, la creación... Es magnífico, ahora con la tecnología cada vez más nos damos cuenta de cuando un ser humano se empieza a crear, es fabuloso, las imágenes, las luces, sí. Las luces que emitimos es maravilloso. Bueno, Julie, más volviendo un poco a tu arte, a tu proceso y demás, hoy te vamos a entrevistar o vamos a ahondar un poco más en esto que, porque te conocemos también mucho como la cantante de la Yuyera, obviamente, por si algún paracaidista. Yo no es por Cholulo, ya se lo he dicho, pero para mí es una de las mejores voces de San Marcos. Muy gracias, hermosa. Gracias, Nick. Sí, interpretadas, cantadas muy lindo. Gracias. Pero hace un tiempo te venimos escuchando, estás tocando en distintos barcitos y en distintos lugares y aportando esta propuesta, que es tu propuesta solista, tu propuesta de interpretación, tu propuesta, bueno, ahí vamos a hablar de dónde viene, cuáles son también las elecciones con respecto a los temas. ¿Qué es lo que te llevó? ¿O esto lo traes desde siempre y ahora volvió a surgir? ¿Cómo es este proyecto? Mira... Viene un poco de la mano con esto que decía de mi infancia. También tengo que nombrar a mi tío Carlos Fernández, que él vivió muchos años acá en San Marcos, era un folclorista de acá. Ha tocado con Mauro Nievas, con Daniel Héctor. Y la verdad es que, por ejemplo, todo eso de mi infancia que me fue nutriendo de tanta música diferente, porque él era folclorista, entonces también en la vida canté de todo. Y me encuentro en un momento en el que no... Si me preguntan qué música haces, me cuesta bastante como definir un estilo, sino que es, bueno, es una mezcla de un montón de cosas. Y estas fechas solistas surgen de la necesidad de cantar, básicamente. Ahí el otro día una amiga me decía, vos sos muy fechera. Mucha fecha de acá, mucha fecha... Y le digo, es que me quema, digamos, ¿viste? Cuando tenés, necesito hacerlo. Sí. Y bueno, por ahí me busco fecha en otro lado para no cansar tanto acá. Y me voy a Cruz del Eje, me meto ahí un par de cumbias y eso, que también me divierte mucho. O sea, me han dicho también, ay, pero ¿por qué te presentás con pistas? ¡Qué bárbaro! Porque quiero cantar. Claro. Y bueno, y no, y a veces me presento con, bueno, ahora vamos a estar con Daniel Héctor, ahí lo voy a contar. A veces tengo la posibilidad de presentarme con músicos que me acompañan y es riquísimo, pero otras veces, bueno, también en la necesidad de ir a cantar y a expresar un sentimiento y expresar una cuestión, las pistas están. Uh-huh. Entonces, bueno, me gustó también encontrarme con mi individualidad. En ese sentido, como también pude hacer como una vuelta hacia atrás y encontrarme más con lo que yo hacía más de chica, A los 13 años armo una banda con unos compañeros de la escuela y ahí estamos 2 años tocando, hermoso, todos los ¿Vos pibitos cantabas ahí, también? Cantando, sí, sí, sí. Y bueno, y eso, retomo ahí temas que por ahí hacía antes. Me gusta a veces meter poesía dentro de la performance cantada. Así que bueno, medio que también el presentarme solista es hacer un poco lo que yo quiero. Como bueno, tengo ganas de hacer este tema y lo hago. Y tengo ganas de decir estas palabras en el medio. Y con la única que tengo que consultar es conmigo misma. ¿Y el repertorio se modifica de acuerdo a ese público? ¿Cómo lo percibís también un poco? Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado de suprimir temas porque digo, bueno, no da, hoy no. O también la energía, ¿no?, del momento, sí. Como que, bueno, no estamos para esta. Hay que bancársela sola. Sola, sí, sí. Solo, digo, ante todo un público, porque no es que estás con una banda, no es que es una obra de teatro, que tenés otra gente, sí. Que no sé, que tenés un guión, todo eso. Yo no sé si me crié en un pueblo también, ¿no? En Capilla era muy chiquito en ese momento, y se decían cosas de uno, del otro. ¿Viste, Nico, lo que es un pueblo? Que aprendí, yo creo que aprendí a que realmente no me importa, como, viste, qué va a decir o bla, es como que... Sí, es el no me importa, pero también algo que tenés vos de una sensibilidad de saber identificar y llevar a toda una gente en un viaje. Claro. Tiene que ver con tu canto, pero también con tu persona. Sí, sí, no me importa en el buen sentido, porque después me importa mucho esa conexión. Claro. Sí, exacto, sí, sí, sí. Claro, bueno, claro. Si les parece, escuchamos un tema. Va, a mí me gustaría mucho. Que bueno, es un tema. Sí, sí. ¿Con cuál empezamos? ¿Agüita habrá por ahí? Sí, sí, obvio. Vamos a empezar con Donde empieza se termina, uh-huh. Con una voz muy lluviosa e indispuesta. Así que vamos a... ¿Qué tema es? ¿Este de quién? Donde empieza se termina es un tema mío. Ah, es un tema tuyo. Es un tema mío, sí. Bueno, pero me encanta eso. Ahondemos un toquecito en eso, porque además de temas elegidos, una selección tuya personal, ¿estás componiendo en estas épocas o son canciones que venís trayendo hace un tiempo? Contanos un poco sobre eso. Bueno, en realidad, como les contaba de chiquitita, siempre escribí canciones de muy chiquita. En un momento quería escribir canciones en inglés y buscaba en el diccionario las palabras. Bueno, ahora este tema y otro que voy a cantar tiene más o menos nueve años tiene. Qué lindo. Y estas bases me las produjo el papá de Arum, de mi hijo más grande, uh-huh. Que es productor de hip hop en Buenos Aires. Yo me fui a vivir 6 años allá a Buenos Aires. También soy maestra, o sea, aparte de lo que uno va haciendo, laburé en Buenos Aires ahí varios años, estudié un poco en el conservatorio. Ahora estoy estudiando, retomé los estudios ahí en el concert de Cruz del Eje. Uh-huh. Estoy muy conforme ahí para todo el que quiera ir a tomar talleres, más allá del profesorado, puede ir a tomar un taller. De repente vos, Nico, decís, bueno, quiero empezar a probar teclado o saxofón. Mirá, voy a ir a una... De acá de Cruz del Eje. Sí, en el conservatorio de Cruz del Eje decís, bueno, voy a tomar solo esa clase, no tenés que hacer todo el profesorado. Interesante. Eso está re bueno. Yo estoy yendo así, clase de canto, una vez por semana. Y es una profe de Villa Allende, Nani Martínez, que es una genia. Qué bueno. Bueno, mientras toma un poquito de agua la Yuli, les recordamos que estamos haciendo una entrevista, estas entrevistas de final de una semana también, y en donde conocemos y ahondamos un poco sobre artistas de nuestro pueblo, artistas que queremos mucho y que queremos saber cómo piensan y cómo sienten la música, básicamente, el arte, que es esto que nos vienen a traer y nos vienen a compartir. Y hoy vamos a escuchar un tema de Yuli, así que acá les dejamos con un poquito de esto. Todo termina en un instante y algo empieza en el mío. cuando todo se derrumba, algo en vos va reviviendo. Huracanes de esta guerra y sufrimiento que arrasan con duras penas y te dejan sin aliento. Sabes que vos podés, aunque siempre van a estar, te golpea cada vez más fuerte y aunque duele y a veces leve, sabes que un día, sabes que un día va a acabar. Rasguñas el suelo tratando de encontrar un consuelo y le armas un duelo a lo que espanta, pero en vos sigue viviendo, buscando un sendero en donde esconderse. Todo termina y algo empieza en el mismo momento. Ya ves que va. Termina en un instante y algo empieza en el mismo. Cuando todo se derrumba, huracanes, huracanes. Rasguñas el suelo un duelo a lo que en vos sigue viviendo. Algo empieza y termina en el mismo instante. Algo empieza y termina en este instante. Gracias. Che, qué lindo tema. Qué lindo, lindo. Novedoso. Sí, yo nunca lo había escuchado, por muy lo menos. Bueno. Y muy tuyo. Muy mío. Sí, sí, sí, sí. Ahí me gusta mucho el soul, el blues, el rhythm and blues, que es como una mezcla más que empiezan a incorporar en su época el soul, el blues al hip hop. Claro. Le dan como esa vuelta. Me gusta mucho de Fugees. Bueno, ahí como. La Nati Peluso que hace unos temas así también con, claro, con aires de R&B que me encanta. Muy lindo. Fantástico. ¿Y estás armando algo con estos temas que estás preparando? Bueno, y claro, cuando me presento solista, hago estos temas míos, sí, sí. Hoy sí, un artista ya no piensa en un disco, sí, o presentas en armar algo para presentar. Claro, sí, sí, en general se piensan primero unos 3-4 temas y después, si está la posibilidad, la verdad que está buenísimo. Ahí con la Yuyera estamos grabando, por fin, 3 temas, así que ahí ya cuando los tengamos listos... La presentación. Sí, sí, sí, lo vamos a poder compartir. Bueno, y esto que me preguntaban de que si compongo los temas, ahí en la Yuyera hay algunas letras y melodías mías. La Cumbia de Luna, por ejemplo, acá la tengo, no sé si en algún momento la quieren pasar un poquito. Sí, re. Es muy hermosa. Esa ya está grabada. Esta ya está grabada, tiene sus coritos y sus cositas. Sí, nos encantaría. Sí, la tenemos en la base de datos de músicas locales. Bien, bien, bien. Che, Juli, qué lindo esto. Y esto, pensando en grabar, ¿te gustaría grabar estos temas en un disco, estos temas los tuyos, como solista? ¿Estás pensando en eso? La verdad es que me encantaría. Estos yo los tengo grabados, pero me gustaría volver a grabarlos y darles ahí una vueltita de armónica, grabarles voces y esas chucherías. Estuvimos hablando mucho en estos encuentros que tenemos sobre la complejidad que lleva a grabar un disco y a la vez como que pareciera que se abrieron como ciertos caminos un poco más fáciles en los cuales no necesitas un sello discográfico para hacerlo, digamos. Pero sí tenés que tener cierto conocimiento de cómo subirlo, de cómo entrar a esa industria, de que también se te reproduzcan, ¿no? Que exacto, en Spotify te pasen tus temas. Sí, sí, sí. Hoy en día por ahí hay más herramientas tecnológicas. Desde una compu te lo podés hacer, digamos, con una placa de sonido, un par de cositas. Pero también es todo un mundo que hay que saber bien cómo. Y hay muchísima oferta, ¿no? Hoy en día es como que hay muchísimo material subido de diferentes cosas. Sí, incluso temas hechos con inteligencia artificial. Ahora están saliendo discos. Bueno. Discos mirá, enteros. Mira, yo estoy loca con eso. Ni me digas. Sí, es todo una complejidad ahí con... Con esto que decía antes, ¿no? De robotizarnos cada vez más, porque qué sé yo, recién yo me olvidé una parte de la letra y de repente pegué una desafinada y dije, uy, la puta madre. Y bueno, es también parte de que somos seres humanos, loco, es como que todo nos quiere llevar a esa perfección ideal, ¿no? Sí, sí. Entonces estas canciones de repente con la IA es como, bueno... Todo lo artístico creo que está empezando a tener un valor, lo artesanal y lo casero, hasta con sus errores. A mí me pasa en lo mío, en lo audiovisual. Antes era llegar a lograr la mejor calidad. Hoy no importan las calidades como antes. O sea, porque hoy ya hasta la mucha calidad se confunde con inteligencia artificial. Claro. ¿Viste? O con algo armado, con algo retoqueteado y no natural y real. Por eso decía que ahora la estrategia está más bien en esto de construir, que sacar de a un tema, que el tema tenga video, que el video se vea en YouTube, exacto, que no solo tengan me gusta, sino que también lo compartan. Y no solo que lo compartan, sino que lo vean hasta el final. O sea, con el Ormi hablábamos un poco de eso, ¿no? Como que hay una cuestión y que cada vez se va volviendo como más compleja, porque si alguien le da play a tu tema, ¿no? Pero y después lo pausa, claro, y no lo, o sea, mira, y no lo escucha hasta el final, en verdad significa que es peor, porque significa como que no le gustó. No le gustó, claro. Mira, yo, todo eso me parece tan perverso que... seguiré cantando por el gusto de cantar y no pienso ir detrás de ni los me gusta ni las reproducciones, porque me parece tremendo que tengas que estar entreteniendo al oyente para que termine de escuchar, porque si no significa que no. Me parece una carrera muy vacía y he tenido la posibilidad de conocer a algún productor en Buenos Aires. Y apenas empecé a ver ese mundo, solté. ¿No? Claro, porque no me siento cómoda. Como... Es un poco lo que antes se criticaba, los sellos discográficos. Con el Ormi hablábamos un poco que en verdad los sellos medio que se fueron a manejar, producir a artistas en Spotify, en YouTube, qué sé yo, como que están, siguen estando, es la misma lógica, ¿no? Esa de que se llevaban el 90% de las ganancias de un show, de un artista, Es como la misma lógica también, ¿no? Vos terminás ganando un 10% de lo que haces, un 5% de lo que haces, en verdad. Sí, sí, sí. Pero en verdad en estas entrevistas lo que buscamos es ver por qué es lo que nos mueve a hacerlo y cómo llegamos a eso. Y a mí me interesa como saber, Julie, en esta música que le voy a llamar urbana de manera como de manera muy general. De una. ¿Sentís que hay algo ahí en el decir actual que está moviendo, digamos, que está que en esa forma de decir también, en esa forma de escuchar en esa música? Igual no es lo mismo, ¿no? No vamos a meter todo en una bolsa de el reggaetón o el trap y demás a lo que estás haciendo vos, me parece que no tiene comparación, pero sí hay una forma de decir que, por lo menos en las juventudes, y en nosotros también, digamos, somos treintañeres y demás, que... Veinteañeres. Que nos... para. Que nos llama, nos llama la atención escuchar este tipo de música que vos estás haciendo. ¿Qué es lo que le encontrás ahí que no lo podés decir capaz con una chacarera, un folclore o un... o qué sé yo, con el cándome mismo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que llega ahí? ¿Cuál es el mensaje? Mira, te voy a decir primero una cosita con respecto a esto de las discográficas y esto de querer sacar el tema. En ese sentido, a mí me tranquiliza poder compartirlo, porque sí, me quedé pensando que sí quiero compartir lo que hago, porque siento que no puede quedar en mí misma, no puede quedar adentro, porque en un punto... el cantante también es un canal, ¿no? El canto es una vibración muy profunda que nos atraviesa. Entonces, en ese sentido, me encantaría que en Spotify se escuchen mis temas y que muchas personas lo puedan escuchar por ese lado. Y por otro lado, yo podría decir de mi percepción, ¿no? Con lo que yo hago, que yo siento alma cuando canto este tipo de cosas. Que de hecho esta canción la escribí cuando tenía, no sé, 12, 13 la letra. Ajá. O sea, imagínense mi escorpianeidad, porque dice, todo termina en un instante y algo empieza en el mismo. Es como un flash de, acá hubo muchas muertes de compañeros así chiquitos, de accidentes domésticos. Ajá. O de moto cuando era adolescente. Muchos conocidos así cercanos. Entonces mi flash era, está muriendo una persona y a la vez está en otra parte del mundo, está naciendo otra, y acá está oscureciendo y allá está amaneciendo, como este ciclo constante. Y también de lo que es la encarnación. Siempre desde muy chica me llamó mucho la atención, yo me miraba las manos, o sea, muy, muy flashero de, wow, esta encarnación es realmente un flash. Entonces siempre escribí desde chica, desde ese lugar, y creo que cuando canto cosas que escribí desde ese lugar, lo único que puedo sentir es mucha alma o mucho espíritu, como algo genuino que se está manifestando. Después, con otros estilos me pasa que me generan otra cosa, un disfrute, un... bueno, esto para bailarlo, esto para rockearlo. Claro. Me encantó la fecha de Charly García, que me invitó Lizan a cantar. De las mejores. Y son cosas que me quedan vocalmente muy cómodas. Entonces también es otro... Por eso siempre digo, no me cierro a los estilos, porque siento que somos muchos personajes en una sola persona, en un ser humano, ¿no? Persona es. Siento un poco que el estilo dio la posibilidad, no sé, se me ocurren muchísimas mujeres también que dentro del movimiento de la Ola Verde y demás salieron a rapear, salieron a decir cosas, y siento que hay una cierta literalidad, y no por eso falta de poesía, digamos, pero una literalidad, unas ganas de decir ciertas cosas que son como más literales, que no van hacia la metáfora, que van hacia la realidad, hacia el choque capaz de lo que pasa más en la vida de uno, en la calle o en el barrio, ¿no? No sé, a mí se me ocurre también un poco que tiene que ver con eso, que es una, que es algo... Una necesidad de decir. Sí, una quizás. Necesidad de decir, y también ya la música misma te predispone a escuchar algo que vos sabés que lo vas a entender, o sea, que hay alguien que te está trayendo un mensaje que es claro, como en algún sentido, ¿no? Hay veces que... O sea, más allá de que haya poesía, digamos, y la poesía puede ser fácil o difícil de entender quizás, ¿no? En ese sentido, como más... Sí, a veces pasa que no hay letra y que los sonidos mismos te mueven fibras muy profundas porque de algún lado se reconoce. Sí. O sea, hay cantos que son puramente vocales, o sea, sin letra, y que vos podés cerrar los ojos y saber que vienen del mismo lugar. Sí, sí. Entonces, a veces está re bueno. Yo creo que es lo que cada ser necesita, uh-huh, en el momento que necesita. Me encanta también que se pueda dar esto de liberar el sonido, ¿no? Como algo sanador, como algo liberador. Con palabras literales, con sonidos, simplemente, con vibraciones. Me parece que estamos despertando en muchos sentidos las voces, y las voces en todo sentido, ¿no? Como todas sí, nuestras voces, porque no somos una sola cosa. Al menos yo pienso que somos como estos muchos personajes que nos habitan, y que quizás hoy mi personaje necesita gemir y decir esta canción así más garraspeada, ¿no? Mm. Y cantarse un tango, que me encanta cantar tango. Entonces ahí mi abuelo Maiselef, el judío, tenía unos tangazos. Y bueno, es como que digo también en qué momento nos pide cada cosa nuestro ser y nuestra voz. Así que es muy interesante eso también, no cerrarse y permitirse. Se nos fue el programa, pero como por los cortes de luz y todo eso no nos importa mucho, se nos fue, ya nos corrimos 25 minutos. ¿Te quedas un ratito? ¿Hacemos la agenda y cerramos con un tema? ¿Te parece, Juli? De una, gracias. Hacemos la agenda ahí brevemente. Yo, perdón, voy a abrir la computadora. Para sacar un poquito la agenda y contarles que es un fin de semana largo, que estamos en vacaciones. Que hay un montón de cosas para hacer. Algunas se postergaron un poco por la lluvia de ayer. Ayer había espectáculo con Los Optimistas y algo de reggae también en la feria comunitaria, que se postergó por la lluvia y que se pasó para hoy, y vamos a ver qué pasa también con eso, ¿no? De una. Las vacaciones, la gente de Córdoba está en las vacaciones infantiles de julio. Sí. ¿Y las de Buenos Aires no empiezan? No coinciden para nada con estas. Ah, bien. Nunca, no se tocan en ningún momento. No se tocan. Terminan las nuestras y empiezan las de Buenos Aires. Bien, sí. Estaban revisando porque como había muy mal clima, estaban viendo, en algunas provincias sucedió, de dar una semana virtual. O sea, la última semana, tipo dar tarea y dar virtual, y que los chicos, los niños y las niñas no tengan que ir específicamente al recinto. Entonces poder un poco viajar, ¿no? También, y encontrarse con gente que vive en otras localidades, porque eso en definitiva es lo que coincida una semana, por lo menos para poder ver familias que viven en otras localidades. Perfecto. Bueno, estamos en viernes 11. El horario de invierno de la Cale, como siempre, como estamos diciendo ya hace un tiempo, es tempranero, de 3 de la tarde a 6 y de viernes a domingo. Y hoy hay algo muy lindo en la Zapada San Marqueña, la verdad. ¿Se acuerdan de la José que vino a una entrevista como esta hace poquito tiempo? La José de la Tía Acu. Sí, bueno, sí, sí. La Tía Acu y Hojas Sueltas Dúo. O sea, formato de Hojas Sueltas Dúo, va a estar en la Zapada San Marqueña hoy a la noche a las 21 horas. Qué linda propuesta, che. Siempre la Zapada, tan linda las propuestas. No sé cómo estuvo el viernes pasado, pero también había un fechón ahí con una artista uruguaya, creo. Ah, no estuvo. Sí, yo. Estuvo lindo. Es verdad. Bueno, hoy también, si no es la última, es la penúltima. Pensé que era en Argimon. No, está la narradora impura en Casa de Cultura hoy a la noche, a las 21 horas, la narradora impura, como siempre, en vacaciones, y si no la viste, anda a verla, y si hay algún turista y te lo cruzas, mándalo, agárralo, captúralo, y decirle por favor que vaya a ver la narradora impura, arte, artistas de nuestro pueblo que hayan recorrido el país con esta obra. No se lo pueden perder, sí, por favor. Exactamente. Y una matiné también. Tenemos una matiné Turquía en Radio Pajarito Azul. ¿Se sigue llamando así, Radio Pajarito Azul? Ah, sí. No, matiné, pensé que decía. Sí, hay matinés, ¿entendés? Sí, hay matinés. Es que Hay matines. Sí, se sigue llamando Pajarito Azul y hace poco volvió a salir al aire. Ah, mortal. No está tanto. No la escuchen. Ah, rebo. Ah, sí, escúchenlo. Escúchenlo. No, está el turco ahí y no te puedo decir la programación, pero sé que hace poco lograron y de hecho tienen licencia ahora. Así que, bueno, no está Dani, pero está el turco. Por eso se llama Turquía el lugar y hoy a la noche hay matiné Turquía. Ahí va. Perfecto. A las 8 de la noche, supongo que será de 8 a 12, como son las matines. ¿Después en Pueblo había tarde de reggae? No, eso es lo que te estoy... Ah, no sé. Ahí te lo chequeo al toque. Dale, por favor. Porque ayer había reggae en la feria comunitaria que quizás se pasaba para hoy. Vamos a ver si da el tiempo, el clima. ¿Y yo te puedo contar qué hay hoy en capilla? Por favor. Mortal. Hoy voy a estar cantando en capilla. En Utopía Bar, lo estoy viendo acá. Ahí va. No queríamos irnos a otra localidad, pero tenemos al artista. Por favor, querida, contanos. Eso, en Utopía Bar, 25 de mayo y Belgrano, la esquina, hay un festival que se viene haciendo que se llama Cíclica, muy interesante, hay varias propuestas artísticas así, malabares con fuego, poesía, una banda para el final, canciones, música cuántica, va a ser una chica, Nat. Así que va a estar lindo, interesante. Qué lindo. Es desde temprano, desde las 19 horas. Exacto. Si alguien quiere llegarse. Ideal, una excusa ideal para que la gente salga de San Marcos un poco. Está bien, estamos en vacaciones. Cerquita, te vas a Capilla, vas a ver los ERCs, comes algo. Ojo. Planazo. Bueno, qué lindo, Yuli. Entonces, hoy a las 19 horas en Utopía Bar, en el Festival Cíclica, va a estar la Yuli Fernández acá. Y recomienden también. Voy a estar acompañada, quiero decirlo, por otra cantante. Acá es increíble. Sí, es un hormiguero. Levantás una piedra y sale eso. Bueno, la José, por favor, me saco el sombrero, divina. Y va a estar acompañándome Martu. Martu, astróloga. Ella tenía una columna corto. Tenía una la columna Martu. Acá había venido a hablar de astrología. Sí, sí. Que Pétalo de Mar, la pueden buscar en Instagram. Bueno, ella me va a estar acompañando en dos temas también. Qué lindo. Que estuvieron haciendo algo hace poco, ¿no? No sé por qué, creo que vi una historia. Sí, cantamos juntas en Argimon. Ahí fue. Me gusta mucho hacer fechas compartidas. Soy medio hincha. Son la Jairo de San Marcos. Soy medio hincha en eso, ¿viste? La fanática de los fiches. La fanática de los fit. Estamos cada vez más yankees. Fit, ensamble, qué sería. Colaboración. Ahí va. Bueno, muy bien. Entonces, hermosa fecha y dos sanmarqueñas también haciendo su arte en Capilla del Monte hoy a la noche. Y el sábado 12 tenemos un audio, lo tenemos preparado ahí para que alguien que nos invita a esto que se llama la Feria Revuelta Gráfica, que va a suceder en la Casa de Cultura, primer encuentro de artistas gráficos, y el Lucho Galo nos invita así. Hola, ¿cómo están? Gente de San Marcos y alrededores, gente, compañeros de la Radio Garabato. Bueno, acá les invitamos desde el Taller de Gráfica Comunitaria a la Revuelta Gráfica, que va a hacerse mañana, 12 de julio, en Casa de Cultura, desde las 15 horas. No se suspende por lluvia, igual no va a llover. Así que, bueno, les esperamos durante toda la tarde. Va a haber más de 20 artistas gráficos compartiendo su trabajo, donde van a estar feriando. Va a haber un taller para niñes de grabado, a las de 15 a 16 horas. Y a partir de las 16 horas va a haber el taller de gráfica colectiva, donde vamos a estar tallando, compartiendo la técnica de la xilografía para construir un afiche colectivo. Después de eso, a las 17 horas va a estar tocando la Balcán del Río y la Montaña en el Viento. Así que cerrando la jornada, a las 20 horas nos va a estar deleitando con su música la Sofi Viola. Así que bueno, la jornada va a ser larga, hermosa y llena de actividades. También nos va a acompañar Sacha Experience con su barra. Así que bueno, va a haber cositas ricas para comer y para beber durante toda la jornada. Bueno, les esperamos. Muchas gracias por la difusión y el espacio. Abrazo grande a todos. Ahí lo teníamos a Lucho Galo de la Feria Gráfica Comunitaria, invitándonos a esto, que también es un poco esto, sumarse a también hacer una estampa, hacer un grabado. Van a estar las prensas, ahí va a haber tinta, va a haber ganas de... Sí, re lindo para conocer el laburo, así como para encontrarte toda esta parte artística, gráfica que tiene el pueblo. Y va a haber puestos de gráficos de todo el pueblo también. Por eso, para conocer, y nada, grande el Lucho ahí. También el Lucho le está dando una identidad al pueblo que me re gusta. Como muralista cada vez viene haciendo cosas más hermosas por todos lados, así que nada, ahí también las felicitaciones. Y bueno, nos adelantaba también eso, que va a estar la Sofi Viola mañana en Casa Cultura. Lindo. No entendí bien, pero es pago, es con entrada la Sofi Viola. Sí, vos sabés que sí. No me acuerdo cómo estaban las entradas. Sé que en un momento hubo una promo de 2 entradas por 15 o algo así. Pero anticipadas 8.000, me parece. Perfecto, perfecto. Con y que quedaban pocas. Sí, yo no me la compré todavía, no sé si me quedaré sin. Pero compraste las otras, para que... Compré las equivocadas. No, porque sacó, bueno, algo interno. Saqué entradas para ir a ver los Mirlos. En el comedor de Córdoba, en Córdoba Capital, y ahora es gratis. Ah, bueno. Así que le avisamos, si alguien quiere... Sí, nos paga. Están disponibles. Son gratis las entradas, chicas, las compré al vicio. Bueno, y también ahí en la plaza Cacique Tulián va a estar el Pepa y la Edgar. El Pepa y la Edgar con su dúo, o la Pepa y el Edgar, más las María Monte, también, hermoso Danza. Grupo de mujeres hermoso. De acá. Y bueno, eso va a ser a las 15:30. Y dale cumbia. Ah, y dale cumbia, me faltó. Qué fiestón va a haber el sábado, todo. Bueno, y después acá, que esto era lo que hoy no comenté, pero lo quería comentar. Canta muy bien este chico. No, pero está mal comunicacionalmente. Pero canta ya, bien. Ya voy a hablar ahí. No, porque... Jairo está tocando en San Marcos. Pero te juro, bueno, no sé si hay un chico que se llama Jairo, acá de San Marcos, que canta. Ah. Estuvo en la plaza el que otro día. No sé, pero hace poco está acá en San Marcos. Dice que viene seguido, sí. O sea, claro. Viene y se va, viene y se va. Pero ¿cómo pueden hacer? O sea, con mucho cariño le digo. El apellido. Que se tiene que poner el apellido. Claro. Porque yo, cuando se anunció la otra vez que decía Jairo en la feria comunitaria, no podés hacer lo que eso. Somos de acá, te juro que yo dije, la puta madre, Jairo viene, y no me pareció tan loco. Y dije, viene a ver la familia y viene a tocar. Que le pintó. ¿Qué le pasó? Le pintó. Y después digo, no, el chabón. Y ahora vuelve a salir, digo, nada, está bueno ahí con todo el cariño que se ponga el apellido, porque está vivo Jairo todavía. Claro, claro. No saben lo lindo no que canta. No podés decir Jairo. Que sos la reencarnación de Jairo todavía. O hacete unos temas de Jairo y factura con eso, ya que tu nombre... Podría tranquilamente, porque la voz le reda. Mortal. Che, Jairo, Jairo Junior. Claro, me encantaría que sea Jairo Junior. Y que se invente que es un hijo perdido, una historia así, y ya tiene la carrera con una plataforma ya hecha. Igual Jairo es un poco, el otro día que lo conocimos, porque estuvo en la feria, estuvo en la plaza, perdón, ahora está en la feria comunitaria el sábado a las 4 de la tarde, lo difundimos también. Y nada, Canti tiene un vozarrón, tiene temas propios y toca también temas de otras personas. Tiene una voz impresionante, canta él solo con guitarra. Hay que ir a escucharlo a Jairo. Jairo. Dicen que Jairo era riojano, lo tiro así nomás después para seguir pensando. Ay, Norita me está mandando unas Jairo bombas. Era riojano. Ay, Norita. Mirá. Dios mío, que venga Norita y nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Discutiendo. Bueno, y también va a estar Late en Arjimón. A las 17:30 mañana iba a estar la exposición de María Suárez en la casona desde las 19 horas. Mayra, ¿qué dije? María dije. Ah, cualquiera. Dislexia. Se me movieron las letras. mira, Agosto y Quetzalí son hermosos, pero van a estar en Capilla del Monte. Pero bueno, no nos importa. Pueden ir a verlos. Estuvieron en el Cosquín, chicos. Ya son muy conocidos, son hermanos, hermanes. Sí, yo te voy a contar algo. Pachi, que es su padre, iba a coro con mi mamá. O sea, nos conocemos muy chiquititos. No se acordaban mucho ellos, Agosto. ¿No? De coro. No. Pero compartíamos, éramos los niños hippies ahí que compartíamos el coro. Oh, bueno, vamos a decir esta, porque ya que estamos en vacaciones hay muchas posibilidades de que vayan a Capilla. Esto es el sábado, Agosto y Quetzalí. Ñoray, que si no recuerdo mal es la... el Ñori. Y Azaí Ferrari en Sinclair. No sé cómo se pronuncia. Sinclair. Recomiendo mucho, ¿eh? ¿Sí? No conozco, ¿qué mucho, es? Mucho. Bueno, Ñori es de Los Bichunos. Sí. Y a Saí Ferrari la escuché en la fiesta de la chuta, en el faldeo, y la rompe. Mira. Bueno, esto es el sábado a las 21. Y también voy a difundir Actuar para Nadie en Viva Falucho, de Male Vieites, también el sábado a las 21 horas, pero en Viva Falucho. En Capilla del Monte. En Capilla del Monte. Otro lugar hermoso, Viva Falucho, sí. Un teatro ahí en Capilla, súper recomendable, re lindo. Bueno, ¿cuántas propuestas? ¿Viste? Y favor. Todavía nos falta el domingo. Me mareé. Estamos medio mareadas, ¿no? Igual esto lo pueden consultar por si se les pasó y dicen, ay, ¿cuándo era lo de la Male en Capilla? ¿Cuándo era lo de la Julia en Capilla? ¿Cuándo era? O sea que en la Agenda ir San Marcos. A Capilla, en la Agenda San Marcos, perdón, sí. Que te interrumpí. Pueden ir a Capilla y ya se quedan. Sí. Digo, bueno, me tomo unos días de Capilla y para hay un montón de está propuestas. Re lindo, no hace tanto frío. Es muy gracioso porque vamos, los sanmarqueños y las sanmarqueñas somos así. Vamos a otros lugares a ver sanmarqueños y sanmarqueñas. Porque el fin de semana pasado fui a Córdoba a ver a mi madre y fui a ver el Jarillal en el Paseo de las Artes. Muy bien, y sí. Hacemos eso. Hay que apoyarnos. Bueno, el domingo 13, acá en San Marcos, está Ixchel, La Tejemundos, una obra de títeres para llevar a las niñeces a las 4 de la tarde en la Cale. Ahí va. Sí. Después está Actuar para Nadie, que también lo pueden ver en Casa de Cultura a las 20:30. Repetimos, esto es el domingo, de la Male Vieites, su unipersonal. Después está en la Plaza Cacique Tulián, tenemos a Cusicuy y Circo el Jarillal. En Argimón tenemos la Gypsy Jazz a las 17:30 horas. Y ahí seguido la exposición también de Mayra Suárez en la casona desde las 10. Claro, está sábado y domingo la exposición. ¿La Gypsy Jazz es una banda? La Gypsy Jazz es una banda que está en Argimón, sí. Uy, qué bueno eso. Y es tempranero también. Me gusta eso de Argimón. Qué buen que nombre, está... sí. La Gypsy Jazz. Sí. ¿Son de acá? No, no los conozco. Es mirá. Un no estilo de jazz gitano, Gypsy. Claro. Es muy hermoso. Mirá. Bueno, vamos. Hay que plan ver. Para el domingo. Bueno, muchachas. Qué lindo Argimón, cómo está activando un montón de eso estaba diciendo, de como tiene eso, esa calefacción afuera, sí. Está re bueno para estar está ahí. Haciendo esas fechas sunset al atardecer, muy hermoso. Los fit y los sunset. Sí, yo vi en el flyer que le pusieron sunset. Digo, la puta madre, ¿por qué le ponen? Porque así garpa para el turista yankee que viene. No viene Archimón, nada. Archimón. Sunset es Pinamar, un evento sunset. Ahí va a haber eventos en la casona de Valen, allá camino al rincón. Me invitaron a cantar el 18 ahora de julio. Bien. Va a haber un menú muy rico, muy calentito, mientras suceden unas canciones ahí más al estilo jazz, así más tranqui. ¿Va a ser más comida que fiesta? Comida con cena, con cena show, perdón, sí, es cena show, así con musiquita y con las exposiciones de Mayra Suárez. Que todavía va a estar ahí. Exacto. Va a estar sus creaciones. Perfecto. Bueno, cumpas, un lindo fin de semana se nos viene para visitar, para hacer. Sabemos que está difícil la cosa, pero salir y sobre todo eso, organizar cosas con las niñeces también, que están de vacaciones y que se merecen hacer cosas nuevas, no estar todo el día con la pantalla, ¿no? Sí, por favor. Mucho plan para grandes ahí, ¿viste? Sí, bueno, pero hay títeres. Cusuy, ¿cómo es la banda de Leila? Cusi Cusuy, que nombraste recién. Sí, Cusi Cusuy era. Ah, bueno, que canciones de canticuénticos, así que vayan porque va a estar hermoso eso. Perdón, Cusi Cuy. Cusi Cuy. Cusi Cuy y el Jarillal en plazas Cacique Tulián el domingo a las 3:30 de la tarde. La plaza está siendo también tempranera. Y después se y van sí que después hay que prender la salamandra y todo eso. Totalmente. No está tan frío el pronóstico. No. Por suerte, lo estuve chusmeando. Bueno, cumpas, este programa se ha terminado, pero como les habíamos prometido, vamos a escuchar un tema más de la Yuli. Pueden ser dos temas, pero ¿los pegamos? Sí, los pegamos pegaditos. Sí, sí, sí. Antes vamos a difundir algunas cositas que van a venir. Ahora, como siempre, se quedan con Historias Clandestinas pegado a este programa. Sí, hoy es la deuda externa argentina. Bueno. Interesante, 15 minutos de información y una linda producción que se hace en conjunto entre Richard Arslanian y nuestro compañero Raiken Duna, así que quédense cuando termine esto. Y ahora les dejamos disfrutando de la Julie Fernández acá, cerrando este Que Alguien Haga Algo de viernes. Muchísimas gracias, voy con un tema mío también de Satanda que se llama Quise, y después un clásico hermoso de Fito Páez. Gracias. Gracias. Cuando me sentí amada, mis ganas no concordaban con sus ganas. Cuando él me acariciaba, un éxtasis nos rodeaba, me elevaba. Sentía igual, quise quererlo, pero mi mente buscaba en sus besos los labios que hace tiempo no sentía. Cuando me sentí amada, mis ganas no concordaban con sus ganas. Cuando él me acariciaba, un éxtasis nos rodeaba, me elevaba. Quise quererlo, quise elegirlo, pero mi mente me frenaba. Yo no sentía igual, quise quererlo, pero mi mente buscaba en sus besos los labios que hace tiempo no sentía. Quise quererlo, pero mi corazón seguía latiendo por otro amor, por otro amor.